Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Perdón, estaba distraído porque tenemos que tomar otra medicina porque ya soy viejito. Sí. En esta edición del Saga Podcast se encuentra el viejito del necro. Ah, güey, mira, y son pastillas azules. No más. ¿Son esas pastillas azules, necro? Ah, es que me lastimé un tendón de la pierna. Entonces son desinflamantes. Pero lastimó una verga, o sea, tiene más de una. Un tendón de la pierna. Más madrosito que una verga. Ah. Yo dije la verga. Es que estoy vergudo. Wow. Sí, entonces pues por eso, ¿no? Cada cierta longitud se cuenta como otra, ¿no? Ay, güey, bien dicho, vergudo. No. Pero es eso, nada más es eso, no es otra cosa. Bueno, va. Se encuentra conmigo la Amanda. El más cabrón de todos. Está Mad Madrazos. Hola. Y estoy yo, el Graft, una vez más, grabando aquí a mitad de la noche. Se te olvidó tu pinche frase del... No, pero no tengo que decirla hoy porque yo estoy presentando. Mamen, es más, a ver, chinga su madre, yo propongo algo ahorita mismo para todos los pinches fans que están escuchando esto. Ustedes propongan cuál debe de ser la pinche frase del Graft. ¿Cuál es la frase que debe decir el Graft? Mi puño es el viento divino, ¿no? Pues es que este pendejo no tiene frase, entonces... Que ellos sugieran en los comentarios qué frase debería decir el pinche Graf cuando empiece el podcast, ¿no? Las frases más votadas y con más likes las dirá Batman Rules. No sabes. Atención, este es su director, el señor Skinner, con un mensaje de la oficina del director. Todos los estudiantes deben presentarse a una junta urgente en el auditorio Gluteus. ¿Por qué dejé que lo mal? Es como el auditorio Gluteus. Ya no solo el Graf no tiene frase, yo tampoco, güey. Porque mi frase era la de yo aquí como siempre porque nunca falto y ya valió verga porque ya falto, ¿no? En cambio el más madrazo sí tiene su frase de hola. A huevo. Y a huevo, son sus frases más célebres de más madrazos con miles de likes. Yo soy el más cabrón de todos. No lo es, pero lo dice. hasta Miss Alarma tiene su frase de Entonces, güey. ¿Y el Dr. Gil? ¿Cuál es la frase del Dr. Gil? Sí es cierto, el Dr. Gil tampoco tiene frase. No, me chingan a mí porque yo me... Bueno, entonces sugieran. El Necro necesita nueva frase. El Graf necesita frase que nunca ha tenido. Y el Dr. Gil también necesita una frase. Una frase que mamalona. Puedo decir la básica. Mi puño es el viento divino. Pues es que ya llegó muy tarde. Soy muy forzada. No, pero es lo que decía Graf en Sinaloa. ¿Ah, sí? Sí. Muy forzada. Bueno, mi frase sería al final del podcast. A chingazo mal. Bueno, en teoría todavía está. No, si tú es nada más Gil y Graf que no tiene. ¿Y tú no quieres una nueva frase, mamá? Dice, no, me vale no, verga. No, me vale verga. El madrazo, sus frases son las pegadoras, güey. A huevo. Porque no tienen puto sentido, cabrón. ¿Verdad que tus frases están bien vergas? A huevo. ¿Cómo mi verga? No. Mi verga es una verga, güey, o sea. Me imagino, ¿no? Digo que mi verga sea un pinche, qué, güey. Pinche verguita aquí. Pero rinconera, cabrón. En las noches. Rinconera. Ahí está. No sabes de dónde viene la palabra verga. Es una parte de un barco. Ah, gracias. Sí. Qué bueno que alguien sí. Aquí todos somos cultos. Tengo la impresión de que es el mástil. El principal que está al frente del barco. El más alto, el que... No, entonces no, el del medio. Porque es cuando te mandaban a la verga. Vete a la verga, quería decir vete a... No, no es carajo el que... La canastilla que está arriba del mástil. La canastilla. Voy a checar en internet y ahorita les digo. La verga. Lo voy a checar y ahorita les digo. Va. ¡Rápido! Mientras hablen de otra cosa. Bueno, yo acá... La verga. Vamos a una recomendación de la semana. La recomendación de la semana, semana, recomendación, semana. No, vamos. Claro que sí. No sé. si hayan visto tú Mad Madrazos o tú Graf. Yo veo ya, todo. Ya la serie, o al menos el primer capítulo de Cloak and Dagger. Ah, no lo vi. ¿De cuál? De Cloak and Dagger, de Capa y Daga. Ah, no, intenté verlo. Ajá. Pero no duré en el pinche minuto, güey. O sea, no te latió para nada. Mi único problema es que, de verdad, es que el tráiler, güey. Y estoy bien atrasado con las series de tele. O sea, desde hace un año que ya ves que tiene así como que una actividad muy inconstante. Ajá. La verdad ya no tengo, no he podido volver a construir mi rutina para ver mis series. Entonces, pues si no he visto, no vi toda la serie, la temporada pasada de Flash, ni la de Superchica, ni la de... Y dicen que está chingona. Me quedé hace como 9 meses que había visto el capítulo 7 de Westworld, de la primera temporada. Puta apenas madre, ayer ya está la segunda temporada. Ajá, apenas ayer terminé la primera temporada. Puta madre, güey, ya va a terminar la segunda temporada, güey. Ya terminó la segunda temporada, creo, de Legión, ¿no? De Fox, de FX. Legión, la del hijo de Javier. He visto 2 capítulos. Lo que sí he visto son... Ya pasé la mitad, la brecha de la mitad de los capítulos de Conan. No, hombre. No, pues sí. Bueno, a ver, güey, este... Pero no, no he visto Conan. Sí, a lo que me sabes. Esa es la pregunta, ¿no? Yo me puse a ver el primer capítulo de Cloak & Dagger. Bien por ti. Por pura curiosidad, porque aunque son personajes medio de X-Zonas en el universo Marvel, les tienes cariño, ¿no? Yo por alguna razón yo les tengo cariño. Maximum Carnage, esa es la pista. En cierta forma, y ¿sí? en cierta ¿por forma. Máximo? Ajá. Por sí, el juego. Sí, sí. Bueno, y el juego, caso. Sí, entonces Cloak & Dagger me agrada, ¿no? Pues voy a ver qué tal, ¿no? No es una serie, obviamente de Netflix, es una serie que salió en qué cadena televisiva, Graf. ABC. Pero creo que es en línea, ¿no? No sé. Sí, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Es en línea? Ok, bueno, no me acuerdo, pues. No me acuerdo dónde, pero es en línea. Ajá, entonces el chiste es que dije, bueno, vamos a verla. Bueno, pues para no ser una serie de Netflix, tiene los tintes muy al estilo de las series de Netflix. Acá oscurona, con pedos más de Streetwise y cosas así, ¿no? La serie empieza con Tandy, que es Dagger. Y con Tyrone, que es Kappa, ¿no? Ambos de niños. Un negro. Ah, huevo negro, ambos de niños, ¿no? Y pues se ve la típica escena, o más bien dicho, la típica sección social de cada uno, ¿no? Tandy, al ser güera blanca, pues tiene una vida como de dinero. ¿Lujos? No de lujos, pero sí se ve que es una clase media alta. La niña está yendo a clases de ballet, está esperando a su papá que la recoja, porque, no sé, a lo mejor el papá se le hizo tarde o algo así. El chiste es que no la ha pasado a recoger cuando salieron. Le habla a su papá, oye, pues es que véndeme a recoger. Su papá, sí, no hay pedo. O sea, no es mal pedo su papá, solamente pues tenía como que mucha chamba y su mamá no está muy ocupada, ¿no? No podía recogerla porque estaba enferma de la espalda, ¿no? Ya está lloviendo y pasa el papá por ella. Súbete, mija, la chingada. Así no te mojes la verga, ¿no? Ya, sí. Mira la verga. Mojes la verga. Mientras tanto ya la veo. Te hacen ¿qué pasa con Tyrone? Con Cloak. Y pues típico de que tiene un hermano mayor y el hermano mayor anda como en malos pasos, pero se quiere salir de esos malos pasos. Pero no lo deja el barrio. Pues más que nada fue así como de, no, yo no voy a robar, porque hace cuenta le pusieron el estudio a un cliente en su auto, no lo quiso pagar y estaban en su vida. No, pues vamos a abrirle su auto y vamos a robarse, el hijo de su puta madre, la chingada, ¿no? Así, prácticamente no es robar porque pues no lo pagó, ¿no? Pero pues su hermano dice, no, güey, o sea, yo ya no puedo meterme en pedos porque ya mis jefes se encabronaron y la chingada, ¿no? Entonces ya tengo antecedentes. El Tyrone los oye y ya sabes, ¿no? Pues típico chavito chiquito como que quiere impresionar y él abre el carro, bueno, espera que anochezca y él abre el carro, ¿no? Y se roba el estéreo, entonces su hermano le dice, "No mames, bro, pues no hagas eso, o sea, no está chido. Vamos a regresarlo." Y ya cuando lo van a querer regresar, los detiene la policía. Bueno, los intenta detener la policía, pues el hermano reacciona mal. Típico de pues güey, ya estuve en pedo, si no me van a creer. Y le dice, no, pues córrele, ¿no? Y se dan a la fuga. Y mientras tanto, la niñita... Sin un chiste bien pendejo, ya me callo. Va con su papá por la carretera, su papá hablando por teléfono. Obviamente se distrae, por ahí una torre petrolera. Bueno, que lo que pasa es una torre petrolera, pero más bien es como de desechos químicos. Truena en la bahía de Nueva York. Se cae, el papá se distrae viendo cómo pasa eso, viene un tráiler, lo esquiva, se sale por el puente y pues se caen al océano, ¿no? Su papá y ella. En los muelles está el Tyrone con su carnal subiendo a la policía, los encuentran, su carnal dice, bueno, pues ya, güey, me rindo. Cuando truena la torre, el policía se saca de onda. Y que es un disparo. Le dispara al hermano, lo mata, se cae al océano y el chavito pues se lanza, ¿no? A ver si lo puede salvar. Y ambos pues quedan atrapados en una como onda expansiva que pues, es lo que todos sabemos que genera para darle los poderes, ¿no? Bueno, en el universo regular fue por drogas, ¿no? Aquí lo quisieron hacer por otra razón. Pero... qué raro, porque si la serie supuestamente quiere ser como más oscura, edgier y realista, tendría más sentido por drogas. Y en realidad le dieron mucha vuelta. No, no, es que fue un pedo y nos caímos con los pinches químicos y una onda como expansiva. Que alargaron mucho, ¿no? Ah, sí. ¿Cuáles son los pinches poderes de esos pendejos? Clock puede teleportarse. Tiene como una dimensión en su capa, uh-huh, donde puede teleportarse a través de ella o... meter cosas, personas o lo que quieras a esa dimensión y dejarlos encerrados ahí. Y dentro de esa dimensión hay una bestia. Y Dagger tiene el poder de... de los cuchillos. De dagas de luz, pues. De lanzar dagas de luz. ¿Y tiene los mismos poderes aquí en la serie? Sí, tiene los mismos poderes. Entonces ya estás... Y algo, ¿no? Que entre los dos sienten cosas o... me refiero a sus poderes, creo, ¿no? Es que la bestia porque entre los dos podrían sentir cosas. Luz o algo así, de que luz de almas o lo que sea. Si mete a la gente y esa bestia está hambrienta, se los termina comiendo. Entonces, esa es hambre que tiene Cloak, la puede saciar los poderes de Dagger. Ajá, sí, por la luz, ¿no? Algo así. Eso, algo así. Entonces, perdón, se hace. Pero es que lo escuché en el podcast de Comic Geek, pues, que hablaron la semana pasada de Cloak and Dagger. Se hace el santo temporal. Y lo que me. Eso sí me lo agradó bastante. Pues te hacen ver que después de que muere el papá de Tandy, pues todo se va a la verga, ¿no? También tenía como pedos ahí en se volvió un marinero. En su... no se preocupe, ya aquí tengo todo el artículo, ahorita se nos leo. Está cagado de la risa. Se volvieron ahí... ¿cómo es? Su papá tuvo... como que tenía malos pasos en donde estaba. Pues le quitan la casa y todo el pedo. Entonces se volvieron pobres. Se volvieron pobres. Y se volvieron negros. Y sin embargo a la familia de Tyron le va bien y se vuelve de blancos. Clase, ajá, se vuelve de clase media alta, ¿no? Ah, se intercambian lugares. Se intercambia y eso está, pues, está cagado, ¿no? Porque dices, ay, si siempre el pinche negro es el pobre y la rubia la rica, ¿no? Ajá. Entonces Tandy se dedica a buscar güeyes en fiestas para embriagarlos, robarles. Y robarles, ¿no? Junto con su novio. Y el Tyron, pues, tiene así como todavía su pedo de que por su culpa se murió su carnal. Va por el camino recto. Y por su culpa se murió su carnal. Ajá, y cuando están en la estación, y él recuerda que cuando están en la estación de policía, le dice al jefe de policía, no, pues es que quien le disparó a mi carnal es un pelirrojo que tiene una cicatriz al lado del ojo. No, no, ningún policía está así, ¿no? No, no, no, chavito, tú has de haber equivocado. Y después ve al policía y lo persigue, ¿no? Para ver qué pedo. Y ya es un alto mando. Ajá, sí, pues el policía es así súper corrupto, ¿no? Me dice, te voy a quebrar, hijo de tu puta madre. Ajá, y entonces tienen un encuentro Tandy y Tyron y se tocan el uno al otro. En una fiesta. Exactamente. No, de hecho Tandy le roba la cartera, este güey la persigue. Le tocó y cuando la detiene, le agarra la mano. Entonces como que los poderes se disparan de ambos, ¿no? Pero sí sabían que ya tenían poderes, ¿no? No sabían. Nunca los habían... Ajá. Los tenían latentes desde el accidente, pero necesitaban tocarse para catalizarlo. Ajá, exactamente. Ah, puto. Entonces el Tyron... De todas maneras no me atraía hasta el momento. Ajá, Tyron pues ya ve que se puede teleportar si utiliza un manto negro. O sea, no tiene que ser así, ay, esta capa huevo, ¿no? Sino como que se utiliza un manto negro, una... Literal se transporta en unas bolsas de basura. Por ser negro. Cuando se cae, está huyendo del policía y le dispara, pues... se avienta una bolsa de basura y se transporta. Oh. Ajá, entonces... Y la Tandy la quiere violar un güey que le había robado Tandy. Y pues saca su daga de luz y la apuñala, ¿no? Ajá. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Me robaste, pero cuando estás buena, nada más con violarte me siento bien, ¿no? Ajá. Entonces, en eso se queda, ¿no? Se queda como en que ambos descubran por separado que tienen esos poderes. Ah, se queda ahí. El primer capítulo. Y tienen ganas de ver el segundo. La neta, sí. No te voy a decir que esté muy verga. Así no, que es diga... que se quedó chido. Se queda en el momento exacto que... Sí le doy el segundo. Ajá, porque sí, la verdad, el primer capítulo está algo lentón y aburridón. Pero sí te deja con ganas de... Bueno, voy a darle una chance, como segundo, te digo, ¿no? Del segundo y quizás hasta el tercero, ¿no? ¿Se supone que esto pasa en el MCU? No, que yo sepa. ¿Quién sabe? ¿Sí? Sí. Marvel no tiene más de un universo, no les alcanza. Bueno, a ver. Ay, eso que ya se pudren en dinero, Yo me acuerdo que vi el trailer hace un chingo y no se me hizo atractivo para pan y verga. Yo no he visto nada, ni trailer, nada. No, el trailer para mí, o sea, se me hizo un chingo. Yo también vi el trailer y tampoco dije, ¿no? Yo creí que era un fan trailer porque además no se ven efectos ni nada. Y dije, güey, esto se ve que es un drama urbano ya. O sea, ¿por qué es Cloak and Dagger, no? Ajá, entonces yo dije, bueno, le voy a dar. Voy a ver el primer capítulo 1 porque estaba aburrido en la oficina. Porque no había nada que hacer. Dices, ese día. No hay nada más aburrido. Jefes que del esto. Necro, ya saben, pónganlo a chambear. No mames. Discúlpame, pero yo hago mi trabajo tan chingón de los primeros 3 días de la semana que los últimos 2 los puedo huevonear. Siempre y cuando no haya. Siempre y cuando no cabrón, haya. Siempre y cuando no haya más chamba, ¿no? Ah, no, sí, no. Siempre y cuando no haya chamba, no tengo que hacer chamba. A huevo. No. Pinche o sea, lógica. No, bueno. Está cabrón. Hay gente que se chiquita la chamba toda la semana. Para... Ay, no, es que estoy haciendo chamba. Ajá, ¿no? Sí, claro. Ajá. Sí. Y pues por eso le di la oportunidad para hablarlo aquí en el podcast, ¿no? Entonces, yo vi el primer capítulo, sí me gustó. No así como de puta madre, pinche súper... Mamada, pero pues al menos un 7-5 sí se lleva el primer capítulo. ¿Tampoco para recomendarlo? Para recomendarlo, te lo digo en 2 podcasts que ya haya yo visto los otros 2 capítulos y ya, ¿no? Pero de momento el primer capítulo estuvo bueno. Bueno, estuvo decente. Más de lo que puedes esperar también para 2 personajes... que realmente no tienen punch. Pero ni a putas. No. O sea, esos personajes sí son bien de pinche nicho, ¿no? O sea, si te gustan porque... No porque hayas leído cómics de ellos, porque realmente casi muchos cómics de ellos no hay. Realmente son personajes secundones que salen en historias de Spider-Man. Puta madre, no sé. Ajá, entonces dices, bueno, pues órale, sí estuvo decente. Ajá. Pero hasta pinches ahí. Hasta ahí. Pues bueno, esa es la recomendación de la semana. A ver, chingue su madre. Momento cultural de la saga. El momento cultural de la saga. La verga. Vamos a hablar de la verga, ¿no? Literal. Pero vamos a hablar además muy finos, entonces es ahí como que una cuestión medio rara. Es como una paradoja, ¿no? Vamos a hablar de la verga, ¿no? El término verga, y aquí pues, nos remitimos a una fuente que está de la verga, que es Wikipedia. Y dice, vamos bien. Puede referirse a los siguientes artículos, y bastante, está muy chistoso. Por ejemplo, verga, una expresión vulgar para referirse al pene en algunos países hispanohablantes. Ah, verga. Verga. Verga, el arco de acero de una ballesta. Oh, ¿el arco de qué? De acero una ballesta. Es la verga de la ballesta. Es la verga de la ballesta, sí. O sea, es un objeto que es femenino, pero tiene verga. Eso es ser incluyente. A huevo. Qué chingón. Cuando te cambias de sexo por madrazos, pero no te quitas tu verga, solo te vas a poner el chichis, te vas a cambiar el nombre por ballesta. Por ballesta. ¿Por qué? Lee tantito, cultívate. Pendejo. Bueno, te cachetadas por idiota, verga. Es una ciudad del estado de Marañón, Brasil. Hay una ciudad que se llama verga. Literal, te puedes ir a la verga en Brasil. Y hay otra verga. Hay unas vergas. Porque está la ciudad Vergas, que está en Minnesota, Estados Unidos. Entonces te puedes ir si te vas a la verga, te vas a Brasil y te vas a las vergas, vas a Minnesota. No, pues está cabrón. La verga náutica es la percha perpendicular de los mástiles de las embarcaciones a vela. Entonces, si el mástil es ahora sí que el palo parado. La verga es la costada de la que cuelgan las velas. Por eso le dicen, vete a la verga. Vete a la verga, súbete a la verga. Bueno. Súbete a la verga y te pones. Ahora, verga además es un apellido al parecer ligeramente popular. Por ejemplo, existe Bob Verga. ¿En qué país? Un jugador de baloncesto norteamericano. Bob Verga. Verga. Ah, no, pues no. Esa se la inventó, ¿no? O sea, sus papás, ¿no? Su papá o su mamá se apellidan Verga. Si es negro, creo que sí está Verga el güey. A ver, ya me quedé con la duda. Si Bob... ¿Dónde está el señor Verga? Estoy bien. Aquí puro Verga, ¿verdad? Y no, ya está retirado. Pues nació en los 40 el señor. No, con ese nombre. Ya es viejito, ¿no? Bueno, Bob Verga. También está Giovanni Verga, que es un novelista italiano. Está Salomón Ben Verga. ¡Ben Verga! Yo soy el conde Ben Verga. Ben Verga. Que es un historiador y médico hispano-judío del siglo XV. Salomón Ben Verga. Yo soy Víctor Bondum. Yo soy Salomón Ben Verga. Perdón, me mataste. Están mis reinos, mis bots. Y por último existe Andrea Verga. psiquiatra y neurólogo italiano. Ay, pues se llamaba Andrea. Andrea. Ah, porque recuerda que Andrea en Italia es un nombre masculino. Es un nombre. Ajá. Como, Andrea como, Verga. ¿Cómo André, André con doble E es un nombre femenino? Creo que sí, en Italia. Y de hecho es el doctor Verga. Ah, el. ¿Cómo se dice? ¿Es Verga? De hecho, se lee, el según yo, se lee Andrés. No, el doctor Verga. Por favor, el doctor Verga. El que sea chingón. En un sentido más, bueno, aquí hablando de la verga náutica, es un sentido más genérico y dentro del entorno de la navegación a vela, una verga es un palo redondo de madera o metal utilizado en un velero. Vergas de todo tipo se utilizan en la jarcia de los buques de vela para resistir las fuerzas de compresión y torsión. Vergas de todo tipo, de japo chiquito, de negro grandote, de mexicano mediano, de negro enorme. La cubierta de vergas es una fragata, de una fragata se llamó así porque se utilizan para transportar las vergas de repuesto. Ahí de repuesto, o sea, sí, si se me rompe, se me si cae. Si se te rompe, puedes ponerte una verga de repuesto. Vamos a... Las vergas se usaban junto con los cabos como elementos de construcción para barcos de pioneros. Y luego vienen tipos de vergas. Está el de negro, el la negro. Verga mayor, la de mayores dimensiones. El de negro. Que es la que en barcos de cruz va cruzada con el cuello del palo mayor. No puedes leer esto sin pensar en porquería. La verga de trinquete. Ah, no, así le hacen eso. Es no, la ya. Segunda en cuanto a tamaño y va cruzada con el cuello del palo trinquete. Ay, suena doloroso. Para doloroso, la verga seca. No, no, eso no es doloroso, es cuando ya... Cuando reciente ya estás de novio de alguna chava y... Y tal, la primera semana o primer mes estás puto. Ya, pura wey, verga. Ya está seca. Ya está verga seca la vergueja. Ya el quinto palo, güey, ya... ¿Sabes solo polvito? No, ni polvo. La wey. Que va cruzada en el cuello del palo mesana y sirve para cazar la sobremesana. Mm. La verga de gavia, la que sostiene la gavia y se hizo en el mastelero. La verga de gavia es la del peñanito que sostiene la gavia. Sí, la gavia. Ay, qué pendejo. Ay, qué no, pendejo. Oye, todos estos chistes pendejos, yo tengo derecho a hacer un chiste sí, pendejo sí. Por temporada, sí. ¿No? Está la verga de velacho. Ajá. Ah, no, pues, la que sirve para alargar el velacho. ¡Ah! Verga de sobremesana, la que sirve para alargar la sobremesana. ¡Oh! ¡Ah! La verga de Juanete Mayor. ¡Ay, ay, ay! Yo conozco a Juanete. La que va unida a la vela de este nombre. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Ah, casi, no! Casi lo cambian. Juanete, verga de Juanete de Proa, la que sostiene el Juanete de Proa. Sí, es el Juanete de Proa. Verga de perico. A chinga, yo pensé que no tenían. La que sirve para alargar el perico. Verga de sobremayor, la que sirve para alargar la vela del mismo nombre. Verga de sobre la proa, igual. Verga de sobre perico. Vergas de abanicos. ¡Ay, güey! Ya nunca voy a volver a usar un abanico, güey. No, sí, no, la verga de abanico va a ser como de pinche depredador, güey. ¡Ah, se abre la cabrona, no mames, güey! Verga de ala, el palito que se sujeta, en el que se sujeta todo o parte del grátis de un ala. Verga de cebadera, cuando pues llegan acá y no puedes hacer lo tuyo, ¿no? Ah, no, no. La verga que atravesada en el bauprés, debajo del tamborete, servía para alargar la cebollera. ¡Ay, oh, se oye perverso! No, está cabrón, ¿eh? Vergas mayores. La mía. Ay, ay, ay, pobrecito. Pobrecito chiquitito. Cállate. Y términos y expresiones relacionadas. El penol, extremo de una verga. Pasar a tocar penoles. Pasar muy cerca de otra embargación. Casi rozando las vergas. Eso suena como a gambang. Sí. Trozar una verga. Ay, Atracarla al palo respectivo por medio de la troza. Oh, ay, eso suena a una linfomana. Amantillar la verga. Poner exactamente horizontales todas las de cruz supuestas, bien peruladas las de cada palo en un plano perpendicular a la quilla. No, pues estás no cabrón, mames, se oye bien cachondo y es una pendejada de términos náuticos. Mira, hasta más malas ya se puso colorado y sudado. O sea, y ya para acabar, meter la verga. Meter las vergas en caja. pasarlas por dentro de la tabla de jarcia de alguna de las bandas del respectivo palo o mastelero y colocarlas al lado de este en el sentido de popa proa o paralelas a la dirección de la quilla cuando se está invertida en puerto. ¡Qué no. putas! Muchas ¿qué vergas. ¿Qué vergas? ¿Qué vergas? Y sale el capitán. Pues esas que están ahí en la pinche embargación. Perdón, capitán. Perdón, capitán. Es pura envergadura. Es pura envergadura. Este es el barco, la envergadura. No, pues es que es muy ancho este pinche barco. Oh, sí, porque las vergas son perpendiculares al mástil. Cultivándose con las. Esa es la forma en la que te salvas y te oyen decir verga a tus abuelitos o algo. No estoy hablando de términos náuticos, abuelita. Si no entiendes, mejor cállate y vete a la verga. Digo, no, tú no. Tú no subes. Tú no, abuelito. Te vayas a lastimar. Te vayas a lastimar. Sí. No mames. Ay, ya lo pusieron lo de los güeyes con poderes. Ya. Ajá. Pues bueno, entonces vamos a la carnita del. A la carnita del show. Del pastel. Ay, güey. A la carnita de la verga. La carnita de la verga. Sí, sí. Es pura carnita, no tiene hueso. No trae hueso. Bueno, a menos que seas de ciertos animales que sí tienen hueso. En las vergas. Como las. ¿Cómo se llaman? Las. Las morsas. ¿Las morsas tienen hueso en la verga? ¿No? Qué mal pedo, ¿no? Está cabrón. Como no pueden sostener, tienen que ponerles un hueso. Pues es que también pinches gordas, güey. Ya, está cabrón, güey. Qué triste, dijeron, nos va a salir un hueso. Y si hueso. Este programa lo iba a escuchar un niño, ya valió, güey. Sí, ya valió verga. Ya valió verga. Qué verga. Se fue a la verga. No. Se lo han de haber mandado este un barco, tuyo. Se parece el lenguaje de marineros. Por eso el lenguaje de marineros es muy sucio. Por eso los de Navy de Estados Unidos se vuelven jotos, güey. Pues están entre vergas y vergas y vergas. Todo el pinche. Estaban, ya no hay tantos boques de vela en el ejército. In the Navy. Bueno, que el otro día estaba viendo que. El otro día estaba viendo, no me acuerdo si eran unos morros de la UNAM o del Ejército Nacional, pero cuando llevan esta como carrera de oceanografía y pendejadas, pues, se van en un barco de vela. 8 meses a recorrer el pinche mundo. Y los mandan a la verga. Y regresan jotos. Se la pasan entre vergas y digan, ay, estuve bien verga, pero vean. Ay, no, ¿te acuerdas la del negro? Digo, el mastín, la bien chingón. Qué verga. Ahí va esta, va a ver. No mames. No, sí está cabrón. Cabrón, la verga. En el bote de bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de esta semana, que como saben es uno de estos famosos temas sacados del culo. Culo, de esos temas que les encanta a ustedes, porque aman el culo. Sí, de la saga. No. Ahora sí que pues, el tema de esta semana es animales con poder. No mames. ¿Por qué salió este tema tan pendejo? Pues porque lo propuso el Necro. ¡A huevo! ¿Todo? Ah, yo les voy a decir un animal. Pero todo comenzó en 1902 cuando el Necro nació. En ese día le decíamos, a los 80 les decíamos tijiris. Sí, a huevo. Era lo que se usaban aquí. No, pues mira, la neta, como la saga le dio hueva pues en un buen tema, pues yo sugerí porque sinceramente desde morro, güey, desde morro siempre me han latido los pinches personajes que son animales y tienen superpoderes. ¿Por qué? No sé, güey. Me laten, güey. Está cagado, güey. Porque eres rarito. Te está cagado el concepto, cabrón. Está cagado el concepto. A mí me late, güey. Me late verga. Y me vale verga tu pinche opinión. Sí, a huevo. Me vale ese palo perpendicular al mástil, tu sí, opinión. Sí, sí, sí. O sea, yo sería feliz si mi perro tuviera superpoderes, güey. Está verga, güey. Bueno, como ya dijimos mucho verga y ya no podemos seguir diciéndolo, ahora cada vez que vayamos a decir verga tenemos que decir, me vale ese palo perpendicular al mástil. No, mucho pedo. No voy a decir verga. Mucho pedo. Me quitaron la palabra verga para no tener que decir todo eso. Sí, te imaginas, vete ese palo. A eso, al de allá. Al de ahí. Es que, el de la verga. Ah, sí, el primer animal con superpoderes que se me ocurre, y ni siquiera es un superhéroe ni la chingada, güey. Y todos deben adorarlo continuamente, es el hipnosapo. Y el ganador del gran premio es... el hipnosapo. Alabemos todos al gran hipnosapo. El hipnosapo. Es pendejo. ¿Qué? No se me había ocurrido el hipnosapo. El hipnosapo tiene poderes. A huevo. Sí. No mames, güey. Todos estos animales, qué chingones son. Sí, pero nadie puede vencer al hipnosapo. El hipnosapo que salía en continuamente en Futurama, en un canal televisivo, ¿no? Lo que pasa es que la primera vez es en una competencia de... De mascotas. Ah, para... Están, ¿cómo se llama? Colocando las ovejas. Uh-huh. Como si fueran perros pastores. Y dicen, no, pues el fulano, no me acuerdo quién estaban poniendo. Ah, al de Lila, ¿no? Ajá, el... Nibbler. Y entonces dice, sí, es Nibbler, es bueno, pero nadie puede contra el hipno. O sea, pues nada, sabe cómo era, o sea, pues la mueve así directamente. Y con el tiempo el chiste es el regular, ¿no? Ajá. Que tiene programa de tele, canal de... YouTube, de Twitcher, de cuando están en Killer App, ajá, el canal del Hipno Sapo. El Hipno Sapo. Este se vuelve un chiste regular, ¿eh? Creo que hasta el Hipno Sapo salió en un Coach Gag de los... ¿Ah, sí? Creo, ¿eh? Qué vergas, no. Me acabo de crear mi soporte para el micrófono. ¿Ya? Qué, ¿verdad? Vergas hoy. No, qué puta. Palo perpendicular al más. Ahí está. Bueno, yo creo que voy a decir el animal con poderes más famoso que sí, superhéroe. Ah, no, ¿cuál? A huevo, es Krypto, güey, el perro de Superman. Que que salió en 1955 en las aventuras de Superman. Adventure Comics, ¿no? Ajá, Adventure Comics. Y que realmente salió como mascota de Superboy. Ajá, es que... Si recuerdan, Action Comics era como que el título desde los 40s de Superman. Y Superboy y la Legión de Superhéroes normalmente siempre estuvieron en Adventure Comics. Uh-huh. Entonces es lógico que... Ajá, la historia era de que se supone que Jor-El lanzó a su mascota, un perro, porque también había perros en Krypton. Porque chinga tu madre. Ajá, como prueba preliminar para antes de lanzar a su como hijo. Aquí lanzamos a Like antes de mandar pinches humanos, ¿no? Sí, fácil. Sí, exactamente. Pretty much the same. Ajá, y entonces pues eso fue lo que pasó y y años después llegó a la Tierra, ¿no? El Krypto. Y el Krypto pues lo que tenía poderes. Ajá. Pues tiene los mismos poderes que Superman, ¿no? Vista de rayos láser, super fuerza, puede volar, invulnerabilidad, ladrido sónico. Ajá. Orina ácida. Ah, huevo, y se supone que tiene, pues, o sea, sigue siendo un perro, pero tiene una inteligencia superior a los perros terrestres. Porque pinche cerebro chingón, ¿no? Sí, porque, pues, perro kriptoniano, ¿no? Sí, ¿tú qué sabes de perros kriptonianos? Ah, no conoces a Krypto, pues... el hipno perro. Ajá, es un perro muy genérico. Es blanco. Blanco, ajá, con una capa pues, de Superman y su collarcito que tiene el símbolo de... ¿Qué de pinche raza es? No sé. Es como un perro blanco. Ah, esa es la pinche raza. Ah, huevo. Sí. ¿Qué raza es? Es un perro blanco, güey. Es que esa raza no existe en este mundo, solo existe en Krypton. Ah, putos necios. Ahorita que me estaba acordando de perros blancos raros. Y el perro de Ricky Ricón, dólar, ¿tendrá poderes? Tenía... Yo creo que era mutante porque tenía símbolos de dólar en el pinche pelaje, ¿no? No, pero se los pintaba, ¿no? No, según eran naturales. Ah. Imagino pinches ricón, bien pinches traumados, acá pagándole chingo de dinero a los investigadores, así. Mi pinche perro tiene que tener diseños de pinches dólares, así, naturales. Chinga su madre, va. Como un dálmata, pero de dólar. Con símbolos de dólar, no mames, era mutante el pinche dólar. Qué pido, ahora que lo piensas, está bien retorcido. Da bien cabrón. Sí. Yo les tengo otro de la misma familia de Superman, pues tuvo como N mascotas. Ajá. Sí. Está Cometa, el super caballo. Que era en realidad un hechicero. Un príncipe centauro de la antigua Grecia que había sido convertido por Zeus en caballo. Oh. Chido. Y apareció por primera vez en Adventure Comics 293. O sea que ahí Super Chica se la pasaba montando al Cometa. Que en realidad era un príncipe. Entonces... Y también estuvo el Super Gato. Ajá, ese fue. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del gato. El cabrón. Cometa Streaky, el Super Gato. Que era, pues, para. Así que es como Super Boy tenía a Krypto. Pues estaba Streaky, el Super Gato, que era la mascota de Super Chica. Ajá. Porque las niñas tienen gatos y los niños perros. Sí, de hecho, si buscan por ahí en Google o tienen la figura. La figura de Super Chica de Kotobuki, ya que son estas estatuas bastante bien hechas, al japonesas. Estilo medio manga, japonesas, de superhéroes, sobre todo superheroínas. Porque está más buena. Ajá, y así como bien cachondas. La estatua de Super Chica trae al gato. Oh, ve nomás qué chingón. Ajá. Sí. Y también había un super mono, ¿no? Sí, ese se llamó... César. Bipo. Bipo, el super mono, que también salió en... con Superboy en Superboy número 76 en octubre de 1959, pero era como más bien el amiguito de antes de Krypto, como que la mascota de cuando era más bebé. ¿Verdad, mamarazo? Es que el pinche super simio más chingón es César del planeta de los Shangos. A huevo. Pinches películas bien chingonas. A huevo. Sí, están chidas, están chidas. Bueno, pues César es un animal con poderes. Bueno, ahí variaría de las diferentes versiones. Ahí, por ejemplo, me puedo poner. Por ejemplo, en la versión original, las películas originales de los 70 te dicen que ellos supuestamente obtienen la inteligencia no a través de méritos sobrenaturales, sino por evolución. O sea, literalmente van evolucionando y se vuelven seres inteligentes cuando los perros y los gatos se extinguen, los humanos empiezan a tomar a simios como mascotas, luego los convierten en esclavos y en un momento pues se rebelan, ¿no? En este caso, por cuestiones de viaje en el tiempo, César pues regresaba del futuro, entonces él ya estaba más evolucionado, pero supuestamente fue un paso lógico y gradual, ¿no? Una evolución, así no tenía nada más, hasta la versión de los 2000, cuando te dicen que si es una droga, ¿no? Que se vuelven súper inteligentes por un pinche virus cabrón que los vuelve acá súper simios. Ah, bueno. Acá pinche inteligencia chingona. Ajá, bueno, otro chango famoso con poderes, digo, ya que estamos ahí, es Monkey. El de Cartoon Network, que tenía, primero salía como mini caricaturitas de él en el laboratorio de Dexter, porque supone que es un experimento de Dexter que tiene en su laboratorio. Ajá, pero después como que ya le fueron metiendo su propia serie, que duró poquito, o solo tuvo algunos capítulos. Yo digo que duró unos capítulos nada más. Pero bueno, supone que Monkey era se volvía un superhéroe, tenía incluso a un militar que lo llamaba para hacer sus misiones, pues de, ay, pues, no mames, voy a explotar el sol, y ya iba Monkey a detener, ¿no? Y alguna cosa así, y un asistente bastante bueno, Gonorra. Que tenía un pedo de zoofilia, supongo. Ajá, y el Dexter nunca se enteró que su mono tenía superpoderes, ¿no? Sí, se entera. ¿Sí? Sí, hay un capítulo especial en el que se tienen que unir para destruir algo de Mandark o algo así. Y la familia de Dexter, ¿cómo se llama? Se junta para crear un robot tipo Power Ranger, un Zord. Y al final los apoya Monkey, como Monkey pelea también ahí, pues se le rompe la máscara. Pero en ese momento, pues Dexter tenía una pistola para borrarle la mente a su familia de que pues, todos descubrieron su laboratorio secreto. Entonces Monkey así de rebaba, dice, ¡oh, eres mi simio, Monkey! Y le agarra la pistola y también le borra la mente. En un capítulo así como defínete, muy divertido. Pero alguna vez sí descubre Y creo que Didi sí lo sabe, pero le vale madre. O sea, de repente ve al mono salir volando. Ya. Le vale verga. Ajá, de hecho. Ahora sí que le vale el mástil perpendicular. Monkey ese tiene palo perpendicular al mástil. Eso. Monkey tiene un episodio donde llega un cabrón del espacio a agarrarse a putazos a con los héroes más poderosos de la Tierra. Y madre al Van Halen, que es el dios vikingo del metal. Sí, a huevo. Y madre al que es como el Superman Capitán América de ahí. El Mayor América. El Mayor América. Y al Gigantón. Y al Gigantón y a otros más. Y Monkey va y pelea con él, ¿no? Y así como... Obviamente no le puede ganar, pero al final el retador dice, no mames, no puedo destruir un planeta donde una criatura tan noble y que nunca se rinde vive en él, ¿no? No, eres muy vergas, Monkey, te ganaste mi respeto, ¿no? Y ya se salvó la Tierra. Ese pinche episodio es una copia exacta de un cómic de Marvel donde llega un pinche peleador igual del espacio, y igual se le parte su madre al Thor, le parte su madre al Colossus, le parte su madre a güeyes mamados. Cuando le ponen al Hulk enfrente, le dicen, no, yo no voy a pelear con una bestia sin mente, y lo manda lo regresa y así de puto le sacaste. Y quien hace eso es la Mole, ¿no? O sea, la Mole nomás se para y no se rinde, aunque no le pueda ganar. Y dice, no, te ganaste. Mis respetos. No, la Mole. Perdono a la tía. Hablando de eso, y de animales con superpoderes, no podemos olvidar a Quackor, que era el temible enemigo de Monkey, que era el pato mascota de Mandark. El cerebro. Ajá, sí. Que era un pinche pato que tenía una Q encima en la cabeza, como Monkey tenía la M. Ajá. Y pues era prácticamente el mismo concepto, ¿no? O sea, es el pato en el que hacen experimentos, creen que no no es malo, pero pues como es de Mandrake, pues es intrínsecamente malvado. Ajá. Entonces, pues ahí está. Ahí está el desmadre. Entonces, ahorita me acuerdo, dije, oye, sí tenía un enemigo mamalón. Y sí tenía ese pequeño problema. Cuando los analizan estos pendejos, ¿no? Y que dicen, es que no tienes nada, eres un pinche animal X. Bueno, supongo que tu truco bastará. Y le truenan los dedos y dan un brinquito. Y los dos hacen la misma pendeja. Oye, sí. También se nos olvidó, hablando de Cartoon Network, otro mono con poderes es Mojojojo. ¡Ah! Mojojojo, güey. No mames, Mojojojo es la onda, ¿no? Sí. Que supone que fue el primer asistente del Dr. Utonio. Ya. Yeah. Ajá. Y se querían mucho, el Dr. Utonio ya quería mucho a Mojo. Y cuando crea a las chicas superpoderosas, por esa explosión que hubo, Mojo. Culpa del mismo Mojo. Culpa del mismo Mojo por celos. Esa explosión que hubo le da esos poderes que tiene de un super cerebro. Uh-huh, tiene super inteligencia el poder. Ajá, entonces básicamente todo el pedo de Mojojojo de ser malvado es porque, pues, básicamente el profesor Utonio, que sí se vio culero. Sí se vio muy culero. Cambió su amor a las chicas superpoderosas en vez de a Mojo, que sí lo mandaba ahí a la calle. Entonces, sí, Mojo merece ser malvado. Que curiosamente eso, ajá, aparece por ahí en un capítulo. En la película. Es que hay un capítulo en el que te menciona Mojo, que él era el simio de Utonio, porque hasta Burbuja dice, teníamos un mono mascota y no sabíamos. Ajá. Ajá, y después lo expanden y se vuelve todo el backstory de la película. Tienes razón. Y que hasta se ve que las chicas superpoderosas le construyen su casita en el volcán cuando son unos parias y como que nada más se puede identificar con ellas. Uh-huh. Y después, pues, güey le dice, ¿saben qué? Las estuve utilizando y ahora pues yo voy a tratar de dominar al mundo porque chinga tu madre. Uh-huh. Sí. Hay un capítulo muy cagado, güey, donde llega un güey que se es súper avanzado y todos los planes que intentan hacer las chicas superpoderosas para detenerlo no funcionan. Y siempre terminan madreadas por este enemigo. Y le hacen, no, pues es que solamente alguien tan malo puede ser derrotado por alguien más malo que él, ¿no? Y van por Mojo a intentarlo, que para que les ayude. Y pues básicamente con el mismo de, pues, si destruyó el planeta, tú también te mueres, ¿no? Y el Mojo dice, no, pues sí. Y empieza a hacer planes para detenerlo y ninguno les funciona tampoco. Y le hace, no mames, ¿cómo este pendejo puede ser más pinche malvado que yo? Si yo soy el más malvado de todos, ¿no? Y en eso se encabrona tanto que se regresa como a sus pinches instintos básicos de mono. Y lo empieza a atacar como pinche mono. Como pinche mono, y sí, lo vence, cierto. Y hasta le da con un pinche pan duro en la cabeza. No, sí. Es que las chicas superpoderosas eran la mamada. Sí. La serie nueva está muy culerita. No la he visto, pero... Sí, no la he visto. Miren, yo he visto un par de capítulos. Y para empezar, ya desde la animación, es una animación de una serie tradicional. Ya ven que en las chicas superpoderosas originales era muy exagerado, ¿no? Así, todo era súper intenso. Y aquí se ve así como muy sin fuerza. Se ve muy... Se ve muy... Entonces la verdad dije, no, ¿sabes qué? Es que estos güeyes no entendieron que por ahí iba el pedo, ¿no? Que una cuestión muy estilizada. Era una parodia, básicamente, ¿no? Entonces no tiene... Ya, no tiene ponche. No tiene nada de ponche. Entonces vean las chicas originales. Son cagadas de la pinche risa. A ver, un animal con poderes. Más brazos, maldad. Ah, yo me acordé de uno ahorita. Que además en la semana estuve acordándome de eso. Y me estará de acuerdo conmigo. Más madrajo. En la super serie Cowboy Bebop. No mames. Qué chingona serie, no mames. La puta intro, todo. Toda esa pinche serie es clásico, de pie a pa, y la película también está súper chingona. Está de huevos. Knocking on Heaven's Door. No mames. No sé cómo no han seguido explotando esa pinche franquicia porque tiene chingo. Tiene un chingo para dónde dar esa madre, ¿no? Sí. Era maravillosa. Y en los primeros capítulos te presentan a este perrito, Ain, que es un corgi escocés, que te dicen que se lo robaron de un laboratorio. De un laboratorio, sí. Y el güey es una manipulación genética que tiene súper inteligencia. Dentro del contexto realista de la serie, pues no es un perro que hable ni mucho menos, pero es completamente consciente de su entorno, de situaciones y pues, sale airoso de todos, ¿no? Y en un principio, pues te dicen que... Ahí se lo robaron, que vale un chingo de varo, pero entre la confusión y eso, pues ni lo entregan y se lo quedan como mascota, ¿no? Les vale verga. Ajá, y el Ain, pues, está ahí el resto de la serie, hasta el final casi cuando, pues ya ven que se empieza como a desbandar el grupo, pues se va con Ed, la morrita, y se van ahí a perder en la tierra. Ajá. y ya nunca se vuelve a saber qué pasó con Ayn. Bien triste. Va. Pero tenía literalmente poderes ese pinche perro. Va, va, va. Pues este otro para que, ya que tu carnal anda mojando chongo ahorita con Motu, pues Battle Cat. Tiene poder, tiene una armadura bien verga, así tiene parte de el poder de Grayskull. Ah, huevo. El poder de Grayskull. Battle Cat, que pues en su en su alter ego es Gringer. Sí. Ajá, que es este, bueno, el más querido amigo del principal. Ajá, en la serie original Gringer era un gato, un tigre pues miedoso que podía hablar. Este, que era el mejor amigo del príncipe Adam desde morrito. Y este, como su mascota. Y nunca explicaron por qué podía hablar. Ni no, no, nada, no, nada, salió verga. Güey, es un tigre verde de otro pinche planeta, cabrón. ¿Por qué chingados ¿Qué no más pueden hablar todos? ¿Qué más pinche explicación quieres, no? Sí. Bueno, que en la revisión del 2003 dijeron, eso es una pendejada. Y se lo quitaron. Se lo quitaron. Igual que en el remake de Thundercats también dijeron, ¿por qué putas Snarf podría hablar, no? Si es un puto gato. Bueno, todos los Thundercats son gatos. Bueno, pero ah, sí. Básicamente que tuvieran a Snarf es como que tuvieran un simio mascota. Ajá. Ando, sí. Entonces, bueno, ya lo transforma en Battle Cat. Con el poder de Grayskull se vuelve un, en vez de ser un tigre miedoso, se vuelve un, pues un tigre chingón, valiente, mamado. O sea, es igual de, no es igual de mamado que He-Man, pero sí tiene mucha mamadez. Mucha mamadez. O sea, mamadation. Puede correr kilómetros sin cansarse y la chingada. Y en el, como dicen, el reboot del 2003, pues le quitaron ese desmadre de que hablara. Y en el cómic de Motu, igual tampoco habla, pero sí tiene super fuerza y otros aspectos de, como te digo, su rapidez, ¿cómo se llama? Puede encajar sus garras en los edificios para escalarlos, güey. Porque trae la armadura, también la armadura luego le ayuda, ¿no? Ajá, exactamente. Y por ahí en un cómic muy pendejo, que no lean, que se llama He-Man Thundercats. Puta madre. Ajá. Pues por ahí como que el ojo de Tondera le da poderes y se vuelve como una especie de gato antropomórfico el Battle Cat. ¿A poco? Ajá. De la verga. Sí, sí, está muy culero el cómic, no lo lean. También había uno de Thundercat Superman, ¿no? Ah, sí. También. Sí, ¿no? Pues el de Thundercat Superman todavía estaba decente, güey. El de Motu Thundercat está muy culero, güey. Y pues por ende, obviamente cuando salió She-Ra, pues también tenía su caballo con superpoderes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era el unicornio, ¿no? ¿Cuándo se convirtió? No, era un Pegaso. Pegaso unicornio. Pero cuando era caballo igual hablaba. Cuando era caballo igual hablaba. Sí, sí. También hablaba el pendejo caballo. Sí. Ajá, y su armadura era que le salían alas al pendejo y un pinche cuerno. Ajá. Aunque ese sí realmente, pues, salvo por las pinches alas y que volaba el cabrón, pues nunca demostró tener más cosas, más super fuerza o algo normalmente. Ya volaba, güey. Sí, güey. Pero bueno. Sí, pero nada más como pinche taxi, güey. No mames, güey. Pero bueno, de ser un caballo, de ser un caballo normal a tener alas, pues ya es un superpoder. Es como el pinche ángel, ¿no? De los hombres X. Se considera un poder. Sí. Sí, sí, sí. Sin pedo, güey. Nos las mató. Nos las mató. ¿Tienes otro, Neko? Sí, tengo un chinguero, güey. Tienes un chinguero. A ver, avítate otro. Otro, pues Gorilla Grodd. Gorilla Grodd. Que dependiendo la versión, o viene desde la ciudad de los gorilas, o es un gorila que genera, por experimentos, poderes psíquicos. Puede controlar a la gente a cortas distancias, no a largas. Solo a cortas. O sea, tiene que estar relativamente cerca para poder controlar a la gente. Tiene delirios de grandeza. Claro, porque en digamos que el original que viene de Ciudad Gorila, ajá, que ese es un enemigo regular de Flash, y realmente es una ciudad de gorilas inteligentes, o sea, no es como que él tenga un superpoder, o sea, en su ciudad todos son igual de pinches inteligentes, ¿no? El güey era un científico malvado en su ciudad. En todos lados hay, ya sabes. Ajá. Y el hecho de controlar personas, como dice el Graf, lo hacía a través de un dispositivo que se pone, que es como una especie de diadema. Ajá, con el tiempo se le quitaron la diadema y le dieron el poder por sus ganas, ¿no? Y ahorita creo que se la volvieron a regresar la diadema, ¿no? No sé, en la serie de Flash es un experimento científico y él no necesita. Su primera aparición fue en Flash 106 de 1959. No mames, ya pinche llovió. Ya pinches llovió. Sí, sí, sí. Estamos pinches viejos. ¿No había un guerrilla gorila? Igual ayudante, desde... ayudante de The Brain. Ajá, de DC. Ajá, exactamente, sí, ayudante de The Brain. ¿Se llama así? Creo que sí, que es el que sale en John Justice. Sale en John Justice. También sale en Teen Titans Go. Ya. En John Justice, cuando ya ves que The Brain es parte de la luz, y sale su gorila con una boinita y una pinche metralleta. Ajá. Que creo que solamente es más inteligente o algo así. O sea, no es como que tenga más poderes. O sea, bueno, ya ser un gorila contra un humano, pues ya está cabrón, ¿no? Si no chinguen. Ese simio se llama Monsieur Mola. Ajá, sí, así se llama. Monsieur Mola. Se llama Guerrilla Gorila. Ah, suena como Manila Gorila, ¿no? Ese mames. Apareció por primera vez en Doom Patrol número 86 de 1964 y nuevamente es el ayudante de The Brain. Ajá. Que es un científico que pues, sacó el pinche cerebro y ya nada más anda como un robotito tipo Dalek. Y tiende a ser muy inteligente. The Brain. Oye, técnicamente hablando de The Brain, de Pinky and The Brain, ¿es un ratón con poderes? Pues sí, porque están genéticamente alterados. De hecho, Pinky también es un ratón con poderes, porque a pesar de ser un idiota... Pues es más mínimo maneja la tele. Es más inteligente que un ratón promedio, ¿no? Sí, es... Y habla. Es un white trash, pero en el tamaño de un ratón. Ajá, sí. O sea, ambos son experimentos genéticos, Obviamente a Brain le dieron... Ajá, le fue mejor en el experimento genético. En la sopa genética. Y se volvió súper inteligente, ¿no? Y pues lastimosamente todos sus planes son frustrados porque pues ambos son... Unos pendejos. Ajá, a veces Brain no calcula lo que... El final de su plan, como cuando se querían robar los lingotes de oro de Knoxford. No calculó que él y Pinky no iban a poder pinches cargar ni siquiera un lingote, ¿no? Fácil, no mames, soy un pobre pendejo. Ajá, ¿no? Y en otras ocasiones no funciona porque pues Pinky mete la pata demasiadas veces y pues todo se atrasa, ¿no? Ajá. Sí, pero Pinky and the Brain son... Aparecieron por primera vez en el primer capítulo de Animaniacs. Ajá. Y después tuvieron su serie Pinky and the Brain, que duró una temporada, y después Pinky, Elmira and the Brain. Ajá, que estaba bien culera. Que estaba más culera. Pero fue un momento importante, o sea, aquí en México, ¿cómo pegaron los personajes como el cerebro? Ajá. Aún yo conozco lugares donde usan el personaje aún como logo en estos días, güey. O sea, bueno, en Estados Unidos igual pegó un chingo, güey. Sí, por eso salieron tanto. Tuvieron su propia serie, güey. Ajá, exactamente. Hay un capítulo de Pinky Rear and the Brain que es el único que sí me da gracia. Que es cuando está hecho con dibujitos de palitos y bolitas. No, que Elvira está explicando qué es lo que pasó en su día. Está muy, muy pendeja, pero cagado. Ajá. Ajá, otro animal con superpoder, pues Rocket Raccoon. El Rocket Raccoon. Ajá. Es alterado tanto genéticamente como cibernéticamente, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Usted qué opina del Rocket Raccoon, man, madrazos? Está chingón. A huevo. O se puede ir al demonio. El Rocket Raccoon es un animal, como dice el Graf, alterado, que originalmente apareció para cuidar un planeta, ¿no? Como de juegos o algo raro. En una miniserie de los 70s, pero creo que ya va a salir en otro lado. Ajá. No había una canción así que decía, en un mundo. Y de hecho, había un chingo de animales alterados en ese lugar, ¿no? Sí, los usaba como parte como el cuerpo de seguridad. Ajá, exactamente. Después la idea, pues, hacer tan babosa como es, dejó de. O sea, no pegó, pues. Se fue a la verga. Por ahí tuvieron como otros 2-3 apariciones el Rocket. Uh-huh. Y después algún güey, cuando rehicieron a los Guardianes de la Galaxia, en esa parte medio aburridona antes del reboot y de sacar la película, que ya se volvió más chingón, pues dijo, ay, pues me acuerdo que estaba ese pinche personaje, el Rocket Raccoon, me acuerdo que estaban los pinches árboles con los que batalló Thor, el Groot, y ya empezó a reunir como personajes medio oscurones para hacer el equipo. Uh-huh. Y tuvo la suerte, más que nada, de que en ese momento, pues ya Marvel, Disney tuvieran el interés de crear esta película basada en los Guardianes de la Galaxia. No sé a quién se le habrá ocurrido, ay, güey, los Guardianes, ah, pues sí, güey. Porque realmente el cómic no pegaba. Y ya fue cuando rehicieron todo. Ya en la versión original, incluso en la miniserie. De Rocket Raccoon del 85. No, la miniserie de animación. Ya ves que salió una miniserie de animación de Guardianes de la Galaxia después de la primera película, en cartoon. El episodio de Rocket. Te muestran cómo el Rocket sí realmente es un mapache de la Tierra. Ajá. que se lo llevan, ajá, los extraterrestres, hacen experimentos en él y queda pues precisamente queda así. Queda como está. Ajá, exactamente. Sí, su primera aparición fue en Marvel Preview número 7 en el verano de 1976 y su primera miniserie llamada Rocket Raccoon es de 1985. Tenía que haber sido creado en los 70 cuando se andaban metiendo drogas bien duras. Está basado en una serie, en una canción de los Beatles de 1968. Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Exacto. Y pues bueno, básicamente sus poderes son inteligencia para desarrollar cualquier tipo de armamento, conocimiento de táctico, pues obviamente puede caminar y hablar como un humano. Uh-huh. Ajá. Y pues básicamente es eso, güey, y sabe artes marciales el cabrón. Próximamente en el Saga Podcast, los Beatles y su influencia en el mundo geek. Hay mucho. Sí. Otro. Está el detective chimpancé. Quiero volver chango. El detective chimpancé, yo me acuerdo que salía en esta serie que se llamaba Shadow Pact. Shadow Pact. Ajá. Sí. Durante el Día de Venganza, previo a Crisis Infinita. Ajá. Sí. Estaba creado ese grupito por la Encantress. El detective chimpancé. Estaba Deadman. Había otra tipa que no recuerdo cómo se llamaba, Shadow, creo. Que controlaba las sombras, ¿no? Sí. Ajá. Y no recuerdo quién más. Sí, él lo que pasa es que aparentemente tiene sus poderes en base a magia. Esa es la razón por la que tiene ese grupo en particular. Él es un chimpancé que tiene su inteligencia a nivel humano. Ajá. Y por ende dedica su tiempo a ser un detective. Ajá. Más madrazo, si tú te volvieras un chango con superpoderes, ¿te volverías detective? No. ¿Qué te volverías si fueras un chango con poderes? Me buscaría los huevos. Va. Y aventaría mi caca a la gente. Y él aparece por primera vez en Adventures of Rex, The Wonder Dog, número 4, en julio agosto de 1952. Aparentemente, originalmente aparecía como el ayudante de un sheriff en un pueblito. Entonces, como que él resolvía los misterios y dejaba que el sheriff se ganara el pinche Se queda con el crédito. Con el crédito, pero fue descubierto por la familia de el Elongated Man, esposa. Ajá. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues lo rebautizaron, ahorita creo que también dicen que su origen fue retoneado para un Día de Venganza. Ahora sí que aquí te dicen que sí, tuvo su origen con magia. Pero pues más que nada se llama original. Su nombre oficial es Bobo T. Chimpancé. Ah, huevo. Entonces él es el detective que pues ha tenido más que nada sus historias. Y aparentemente era un grupo que se llamaba el Buró de los Animales Amplificados. O sea, un conjunto de animales con superinteligencia, entre los que se encontraba Rex the Wonder Dog. Curiosamente me estaba acordando que yo no tendría muy presente este personaje de no sé por qué de nuevo. En los recurrentes trailers de la película de Teen Titans Go to the Movies, ya ven que hacen parodia de que ahorita se hacen películas de superhéroes de cualquier pendejada. Y por ahí se ve un póster que dice el detective chimpancé y el caso del bigote desaparecido. ¿Qué? Y yo, no mames, se me mamaron. Sí. Ahora hay otro chango famoso del cual no voy a desarrollar mucho porque hablamos en otros podcast sí. Anterior de él, hasta yo hablé de su miniserie, pues es Hitmonkey que tuvo su miniserie y posteriormente a su miniserie de origen tuvo una aparición en un cómic de Deadpool donde pues Hitmonkey va a intentar matar a Deadpool y Deadpool llega y le dice a Spider-Man, güey, me está persiguiendo un chango con traje y metralletas y se queda el Spider-Man así de, güey, ¿por qué hablo contigo si eres un imbécil, no? Y hasta que llega el chango y dice, oh, por Dios, güey, creo que me he vuelto loco como el Wade, ¿no? Y posteriormente salió en otro cómic cuando se relanzaron los cómics de Marvel, que era Marvel Now, creo. Salió en... con un grupo de S.H.I.E.L.D., no creo que se llamaba Monsters algo, creo. No me acuerdo que estaba... El Doom Duncan Zombie, el Manting, el Creature, estaba Hitmonkey y otros pinches monstruos. ¿Cómo se llama el grupo de chavos que eran hijos de villanos en Marvel? Ah, este, los Runaways. Ah, no, esa es una feria de Disney. Ajá, los Runaways. Ajá. También este, de otro pinche animal con superpoderes, pues está el Devil Dinosaur, que es un dinosaurio rojo que sale en Marvel, que originalmente salía con Moonkit, se llamaba. Moonkit se llamaba el que originalmente tenía el Devil Dinosaur. ¿Devil Dinosaur? Ajá. Ah, ya. Moon Girl. Ahorita es Moon Girl. Ahorita es Moon Girl. Era Moon Kid o... Ajá, Moon Kid o algo así, que era como una especie de medio cavernícola con inteligencia. Y que realmente sus aventuras pasaban como prehistoria. Hace unos años, deciden matar al Moon Kid. Y el David Dinosaur viaja al futuro, al presente, pues. Y se le encuentra esta niña negrita que resulta ser una Inhuman, que su poder es tener como medio super inteligencia, que está súper culero su diseño y súper de la mierda. Yo tengo muchas ganas de ver eso. Pues yo leí y la neta está culero. O sea, independientemente del diseño y eso, la neta, los cómics están medio pendejones, no están divertidos. Y pues bueno, ella se encuentra al dinosaurio y pues se llama Monger and the Dinosaur. Y pues básicamente es un tiranosaurio que tiene... Es como rojo, ¿no? Es rojo y que tiene pues mucha más resistencia a los putazos. O sea, si de tener un dinosaurio era exótico, Nel, ese es un dinosaurio que es un diablo. Ajá. Chíngate esa. Sí, sí, sí. ¿Qué opina? ¿Más madrazos? No, pues sí. Y cabrón, también, ¿no? se las dieron porque pues estaban intentando hacer que los Inhumans pues pegaran a toda costa, ¿no? Cosa que no pasó porque pues no eran los X-Men, ¿no? Mira, hablando de otro dinosaurio de Marvel con poderes, está Old Blaze. Ajá. Que es el dinosaurio. Raptor. El Raptor, diseñado en el siglo 87 por Dale and Stacy Yorks, que son los padres de Gertrude Yorks, que es parte de los Runaways. O sea, esta tipa lo que tiene es que sus padres son villanos que vienen del futuro, que se unen junto a otros grupos de villanos para dominar California. En el universo Marvel. Nada más California, nada que Minnesota, sí, o sea, Carolina del Norte. Chingar a su madre. Pero es que lo tenían bien planeado. O sea, cualquier superhéroe que llegara a de alguna manera a California tenía la necesidad de regresarse a Nueva York o a cualquier otro lado. O sea, no puedo. De alguna manera ellos no notaban que estaba ese imperio criminal ahí. Entonces, pues la verdad sí era interesante porque era un grupo de hechiceros con gente del futuro, con mutantes. Entonces ese tipo, en el caso de ellos, son gente del futuro que crea este dinosaurio para proteger a su hija. Entonces ellos tienen un lazo telepático. Entonces ella normalmente actúa a través de este raptor. ¿Y en la serie pasa? ¿Sí en la serie de tele dicen que sí existe. Sí, dicen que sí existe. Yo no he visto Runaways. Yo no, tampoco. Porque la neta se me olvidó que existía, pero le voy a dar nomás igual una checadita. Si está mierda, pues ya no la veo completa, ¿no? Dicen que está decente. Pero la voy a dar una checadita para hablar de aquí. Mientras unos saludinis por la maldad. Y yo voy a mear. Mientras el necro va al baño. Muy bien, a ver, ahí van los pinches comentarios. ¡No mames! Yo pongo mis comentarios, les vale verga. Los ponen necro y salen un putero. Bueno, a ver, va. A ver, Aldo Abejar dice, saludos, saga. Se me ocurre cualquier Pokémon o Digimon. Creo que tiene un punto, ¿no? El Torrana, la ardilla de Happy Tree Friends. Ah, sí, la ardilla voladora. Tienen poderes. Las invocaciones en Naruto. Dexter, el gato, linterna roja de Atrocitus. Monkey, el mono del laboratorio de Dexter. Sonic. Y haciendo memorias, recordé que Crypto apareció, de hecho, una vez en Smallville. Saludos desde Morelia. Y Hail Saga Forever. Pero en Smallville no tenía superpoderes. Sí, hubo varias versiones de Crypto. O sea, hubo varios perros que les llamaron. Ya sabes, como los... Sí, Jimmy Olsen, todas las mascotas. No, por eso, pero en Smallville no tenía poderes. Algunas veces de ti. Sí. O hubo otros que después llegaron. Es que también, también en post-crisis inventaron varios criptos. Bueno, pero creo que él se está refiriendo a la serie. Sí, dice la serie de Smallville. Pues, en la serie de Smallville no recuerdo que haya tenido este superpoder. Creo que un día le pasaron los poderes de Superman. Ah, sí. Es que además ya ves que en Smallville... Era interesante, pero a veces también era como medio castrocito que trataban de hacer como adaptaciones. Sí. Yo me creo que por ahí hay un capítulo en el que hasta sale Mr. Mixy Splitskin. Sí. Ay, qué rico mie. Y te ponen que es como un duende irlandés. Una cosa medio rara, ¿no? Sí. Y dices, ¿para qué le dan tanta pinche vuelta, no? Exacto. Bueno, Víctor Pérez Pérez dice, yo quiero un saludo del Saga que nos recuerda que aunque nos esforcemos a madres, ya ahí perdió pinche poesía chingona, ¿no? Somos nada a comparación suya. Mad fucking madrazos. Oh, ok. Saludo. Saludos. Va. Dijo con, que te ama. Dice, y un animal con superpoderes es sin duda el ser dotado. ¡A huevo! El más a huevo, chistoso a huevo. Es que hace 1 o 2 años Polo Jasso reveló cómo es que el ser mantiene sus superpoderes a base de supositorios radioactivos. ¡Oh! El ser dotado. El ser dotado, güey. El ser dotado que... El ser dotado original que era su papá recibe sus poderes de una mentada de un ángel borracho. Este, y posteriormente pues su papá tiene 2 hijos, que es el ser dotado y el carnal. ¿Cómo se llama su carnal? Carnal. Nada más así, sí. El carnal. El carnal. Y este, y el ser dotado muere en el original, este, en una trituradora de carne por uno de sus enemigos. Y quien se queda el manto es este su hijo mayor, el ser dotado actual. Que sí tiene nombre, pero siempre se me pinche olvida porque es así, pinche nombre súper culero como Teófilo, alguna pendejada así. Pero tiene nombre. Pero tiene nombre. El ser dotado es un nombre súper villano. Ajá. Ve nomás. A ver, este sí va a crear discusión. Dice León M. Razo, las tortugas ninja. Sí, güey, eran tortuguitas. De y ahora son ninjas. Ajá, eran tortuguitas de una tienda de animales y ahorita son ninjas. Y eso, son antropomorfos. En todos los pinches universos que ha tenido las tortugas ninjas son lo mismo. Tortuguitas de tienda de animal y verga. Se obtuvieron superpoderes. ¿Cómo los obtuvieron? A veces es por este, por el uso, a veces es por experimentos genéticos, a veces por otra cosa, pero generalmente es por el uso. Sí, incluso hasta en la versión de Michael Bay, que te ponen que era un pedo acá científico en un laboratorio, te dicen que la sustancia desconocen de dónde viene, que las transformó y ya en la secuela te dicen, ah, era un pedo interdimensional, ¿no? Era la famosa, famoso mutágeno de la dimensión X. Sí. Sí, las tortugas ninja pues realmente son personajes con superpoderes que también, digo, si nos vamos a los que realmente salieron ahí en Tortugas Ninja, serían ellas. Leatherhead. Y Leatherhead, ¿no? Que si era... Lo que pasa es que originalmente lo que hace el mutágeno, que es un residuo del teletransportador de los Utroms, lo que hace es que le genera capacidades antropomórficas en general, inteligencia normal, a cualquier animal. Ajá. O sea, y el Us no se usa demasiado en general en los cómics, pero las veces que se ocupa, más que nada, es un animal que se transforma en una criatura pseudohumana. Ajá, entonces, y Splinter, pues, porque él también originalmente era una rata que se volvió antropomórfica y ninjitsu, ¿no? Bueno, ninjitsu lo aprendió cuando era rata, por alguna razón. Pero es un punto que vamos a dejar con tanto de credibilidad. Sí, es exacto. Que también varía mucho de versión a versión, ¿no? Porque la original es que era rata, ¿no? La original es que era rata y aprendió ninjitsu en su jaula. La que se retoma en algunas versiones, que es particularmente la de 2012 y la de los 80, es que era Hamato Yoshi. Ajá, era Hamato Yoshi, que era un humano que se muta y se vuelve medio rata y ya, ¿no? Ajá. En la del 2003, ¿que era rata? Era rata. Era también rata. Era, ¿no? Rata. O sea, y varían mucho, ¿no? La película de los 90 era rata, en serie de 2003, y la cómic del 84, todos son rata. Y la serie y las películas de Michael Bay también era rata. Y el cómic de IDW también era rata. Ajá. Ajá, o sea, ha sido menos veces humano, pero ahí va, ¿no? Ajá. A ver, dice también los Street Sharks, si se acuerdan de los Street Sharks. Los Street Sharks son más bien humanos que tienen poderes de tiburón. Sí, se convirtieron. Sí, sí, sí, al igual que Rocco, soy vivo, por eso no les mato. Ah, bueno, los motorratones de Marte, salchichas y rock and roll. Pues técnicamente no tienen poderes porque así son la raza, su raza, ¿eh? O sea, su raza son ratones antropomórficos. Bueno, pero... Están mamados y pueden conducir motocicletas, sí, y les encanta, sí, el rock and roll. Vale, es como Howard de Pato, que también es un marciano antropomórfico. Bueno, un extraterrestre antropomórfico en forma de pato. Ay, ese estaba bien chingón y va a estar de acuerdo conmigo, Mad Madrazos. 30-30 de Brave Star. ¡Ah, güey! ¡No mames! 30-30 y Sara Juana, no mames. Brave Star era la mamada, güey. Que era un caballo con inteligencia humana, pero que por sus ajustes cibernéticos también se volvió humanoide y desmadrador. Sí, Brave Star, na na na na, te mira el calzón, Brave Star. I am the tiger. Ah, no, no es el tiger, es de Rocky. It's the thrill of the fight. No mames, sí, 30-30 de... Sí, a huevo. De Brave Star Granger, ya lo mencionaron, dice, pero el más superpoderoso de todos es Scooby-Doo. Ese perro siempre ha tenido serie o película, le ha tocado a todas las generaciones. Esos son superpoderes. No, pues ahora vámonos al cómic. Y en el cómic, Scooby-Doo sí tiene superpoderes. En el cómic actual que está sacando DC. ¿Qué? Que yo leí el primer tomo y se me hizo una mierda. Uh-huh. Pero ha tenido buenas reseñas, que dicen, y el de los picapiedras, que dicen que esos dos se pusieron bien vergas. Yo soy de, ¡eta, güey! El primer Scooby-Doo estaba bien culero, güey. ¿Y pegó? Ajá, y pues ya, pues básicamente ahí tiene una inteligencia aumentada, el Scooby. Ajá. Puede decir alguna que otra frase, como en la serie. Ajá. Y pues es un perro genéticamente alterado, en un laboratorio que lo rescata Shaggy. Ajá. Bueno, más bien Shaggy estaba entrenando esos experimentos que eran perros con inteligencia aumentada y rescatar a Scooby. Oh. Ajá. Suena decente así, pero realmente el primer tomo está bien caca. Y ya no leí lo demás. Ah, mira. Ramis Salazar Patiño menciona otro que pues ahorita sí me acordé y dije, pues sí, tiene toda la puta razón del universo. Y es Iggy de JoJo's Bizarre Adventure. Ah, sí, cierto. Iggy de JoJo's Bizarre Adventure. Porque tiene su jamón. No, es el perro. El jamón nada más es la primera y la segunda. El perro que ama a madrazos y por eso no. Ah, ese pinche perro. Está bien verde. Y tiene una batalla bien chingona con el halcón de Dio. Pet Shop. Ajá, con Pet Shop. Que tiene también su stand de hielo. Uh-huh. Y tiene una batalla súper vergas, güey. Neta, está bien vergas en el anime, güey. La neta, a mí sí me... Yo sí disfruté cuando lo mata el Vanilla Ice, que lo corta, ¿no? Con sus pinches esferas no de sé. Vacío. Yo lo estaba viendo, apareció este pinche perro. Dije, esta es una pendejada. Ahí nos vemos. El perro es muy castroso. El perro sí es castroso, no te voy a decir que no, porque se supone que tiene mala actitud. Pero después, en su batalla contra el halcón, donde pierde su patita, dices, no mames, sí, yo te quiero, chico. Y después cuando se muere, porque lo mata el Vanilla Ice, pero se muere salvando a Polnareff. Ah, ya. Ajá, porque de hecho con Polnareff era con el que más se peleaba. Era, ¿no?, más llevado el hijo su puta. Ajá, y los termina salvando y hasta el Polnareff dice, no mames, sí. Me salvaste, culero. Eres la onda. Ajá, Iggy and the Fool. Y dice Stray Cat de la parte 4 también de JoJo's Bizarre Adventure. Ese no. Stray Cat de la parte 4. De Diamonds Are Unbreakable. Me acuerdo de las ratas con poderes. Eran como tres ratas que habían obtenido Stan. Y ese capítulo también está muy cabrón, güey. O sea, está pendejón, así que se están enfrentando las ratas, pero la neta está chingón, güey. No mames, de veras tengo que ver la pinche serie del JoJo. Quiero un saludo del Saga que nos llevará a un lugar separado. Sin tristezas ni dolor. Y todo eso en un solo respiro, el Graf. Ay, estoy bien cabrón. No, saludos, ¿eh? No mames. No, saludos a mí mismo porque me lo envié yo. Sí. Uriel Serrano García dice: si estar chingando a la madre fuera un superpoder, el cuervo del relato homónimo de Edgar Allan Poe tendría su merecido puesto. Sí, güey. Se la mamó. Está chingón, está chingón. Salió bien culto. Tenga su like, como nombre. Sí, por andar chingando. Ernesto Poblet dice: animales superpoderosos, todos los políticos hijos de la chingada. Saludos, no veo en el roster de hoy al Doc. Abrazotes para él. Bueno, le decimos al Dr. Hill que le manda abrazos desde Chile. De su Chile. Marcos Martínez dice, pues el Spider-Ham, Crypto, todos los personajes de Boku no Hero, el mono que salía en el laboratorio de Dexter, Frida la perrita rescatista. Que le hicieron su estatua en Puebla. Sí, sí. Y sale con sus botitas y todo. Yo desde ahorita voto porque saquen un billete con Frida. Ya hay un billete con Frida, güey. Del no, 500. Pero esa es la... Te la babaste, te la arrancaste. Esa es la Frida gacha, güey. La que no tenía superpoderes. Sí, tenía superpoderes y hizo un chingo de dinero. Sí. Más bien lo hizo su esposo, porque ella ni siquiera terminaba sus obras. Y tú y yo lo sabemos, deja que la gente siga. Pero lo de Boku no Hero no lo entendí, porque realmente ningún personaje de Boku no... Bueno, más bien, la mayoría de los personajes de Boku no Hero son humanos, no sale ningún animal con superpoderes, solamente sale esta compañera de ellos, que ahorita se me olvidó su nombre, que es una chica que tiene, pues, como puedes, de rana, ¿no? Uh-huh. Ajá. Ah, de rana, ajá. Nada más. Sí. Uh-huh. Y dice, quiero mi saludo. ¿Y qué otros dijeron? El Hiltbot Prime. No, pues Frida, la perrita rescatita. Pero antes de eso. Monkey, que ya lo habíamos mencionado. Ah, okay. Crypto, que ya lo habíamos mencionado. Y el Spider-Ham. Ah, el Spider-Ham, que como le platicaba la maldad, porque la maldad no sabía, en el universo cartoon de Marvel, la tía May es un puerco que por comerse un sándwich radioactivo, un sándwich pasado, se obtiene poderes radioactivos. En un ataque de locura, va y muerde a una araña que vive en su sótano, que se llama Peter. Y entonces la araña obtiene poderes de puerco. Ok. Entonces se vuelve un puerco antropomórfico, este, que puede escalar paredes y todo eso. Pero realmente no es un puerco con poderes de araña, es una araña con poderes de puerco. Ok. Ese. Y el Spider-Ham, así, digo, es una parodia, ese universo es una parodia de Marvel, realmente. Pero curiosamente el Spider-Ham ha tenido como mucha participación actualmente en Marvel por el Spider-Verse, y entonces en el Spider-Verse sale el Spider-Ham y continuamente sale con Spider-Gwen. Y, ajá, y en los Web Warriors también era parte de equipo. Mames, güey, hubieran sacado ese güey en el Marvel Cup con Infinite. Y bueno, también está el Marvel Apes, donde todos los personajes son changos. Ajá, son diferentes tipos de changos. Y obviamente el Peter Parker es un mono araña en esa dimensión. Y que también se vuelve parte del Spider-Verse, pero ahí sí lo matan. Mataron al Peter Parker de Apes Verse. Y también sale el Spider-Cat, que también lo matan. Ah, qué mal pedo. Jorge Espinosa dice: Dexter, el gato perteneciente a los Red Lanterns. Sí, ¿qué onda? Javier Salazar dice: Luna de Sailor Moon tenía pinches poderes. Ah, de veras. ¿Y cómo se llamaba el gato blanco? Artemis. Artemis, ajá, Artemis y Luna. De hecho, el Dexter, que se supone que es un gato que era terrícola, que vive con su dueña y a su dueña la matan, en un asalto, que se meten a su casa, la matan. Y al gato la policía lo patea, lo manda a la calle, literal. Y tiene una vida de la chingada, entonces el gato se encabrona y le llega un anillo de linterna rojo. De la furia. De la furia. Y posteriormente Dexter se vuelve la mascota oficial del líder de los linternas rojos, que es Atrocitus. E incluso en el juego de Injustice 2 sale Dexter. O sea, bueno, sale Atrocitus y su poder de personaje es que salga Dexter ayudándote lanzando rayos o poniendo una barrera de energía. Ajá. Está bonito, pinche gato. Ajá. Y como les dije en el podcast pasado, llega Lobo en este último tomo de Linternas Verdes, porque Lobo ya es una linterna verde, y patea al gato. Ajá. Y dentro de los linternas, pues está Chip. Sí, se llama Chip, ¿no? La ardilla. ¿Por qué putas Lobo es una linterna verde? Ah, les hacía falta hacían falta huevos. Estaban batallando con Lobo o algo así, tuvieron un encuentro con Lobo y en ese momento han tenido muchas bajas de linternas verdes y dijeron: puta madre, ocupamos gente porque estamos en una pelea con los linternas rojo. Y pues básicamente Lobo dijo: pues aquí estoy, ¿no? Y dijeron así de: pues ya qué, güey, ocupamos gente. Ojalá te maten, cabrón. Ajá. Y llega Lobo a partir trasero. O sea, también es como una pretexto, ¿no? Para regresos, para que se vea el Lobo con algunas diferencias. Todos sabemos que no le va a durar más allá de 2-3 números cuando los linternas digan: no mames, vete, ni siquiera sigues los leyes de los linternas, ¿no? Y no mames, que la de los pelos el Lobo con un anillo de linterna. Se ve chingón. De hecho, el diseño no se ve mal, se parece a la chamarra que tenía el de peinado de honguito, ¿cómo se llamaba? El Gay Garner. Ajá. Dale sí. ¿Qué otro? Bueno, también Javier Salazar dice: Mocona de Guerreras Mágicas. Dice: casi cualquier mascota en anime tiene poderes. Y sí es cierto, porque por ejemplo, ahorita que me estaba acordando de Sakura Card Captors, pues Sakura tiene al Kero-chan, que es como un perrito, que es un gatito con poderes. Es un leoncito. Ajá. Y el otro pendejo tiene al Spinel, que es una panterita. Uh-huh. Que también tiene poderes. Uh-huh. Y que me dio mi apellido. Neta. Uh-huh. Y un saludo de la maldad a huevo. Saludos. Luego Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos, dice: quiero un saludo. Y para animales con poderes está Samed, el duende mágico. Es un duende, no un animal. El duende es un animal. Que te puede conceder un deseo que dura un día. No mames, qué chingón. Samed, el duende mágico. Está muy chingón esa serie. Pondamos malos. A huevo. ¡A huevo! Fer Díaz de León dice: estos programas son los verdaderamente buenos. Lagrimita. Animales con superpoderes. Monkey, el pato y el pato de Dex. Su enemigo, se me olvidó. Cerebro. Soy la comadreja y Super Cow me gustaban bastante. Ah, pues en Vaca y Pollito, la vaca podía tener poderes cuando se hacía la Super Cow. Ah, y hablaba como hueva. Gringa, ¿no? Sí. En Estados Unidos hablaba en español. Ajá. ¿Ah, sí? No. Me recaga el paca y pollo. A mí tampoco me gusta. Krohige Ditich dice: yo quiero un saludo del más chingón de todos, la maldad a huevo, saludos. Y un animal con superpoderes es Chopper de One Piece. Y todas las personas que se comen una Akuma no Mi, tipo Soa. Pues bueno, hay más bien son humanos que obtienen poderes de animales, pero Chopper sí es un reno que comió una Akuma no Mi, que es la Akuma no Mi del hombre-hombre. ¡Qué tino! Ajá. Y se vuelve un reno que se puede transformar en diferentes facetas antropomórficas. Entonces obtiene poderes. Y también hay una raza que se llaman Ay, verga, se me fue yo. ¿Cómo se llamaban las pinches razas? Pero es una raza de pinches animales antropomórficos. No, verga. Palo perpendicular al mástil. Y que ahorita con ellos va esta personaje que es una coneja que se llama Carrot. Obvio. Sí, obvio. Ajá. Está muy chingona. Y tienen, se supone que estos güeyes tienen el poder de que si ven la luna llena, se transforman en una especie de super guerrero más mamalón. Ajá. Es que los mordió un Saiyajin, entonces cada noche de luna llena se vuelve super guerrero. Entonces se ve bien vergas cuando Carrot agarra, se ve la luna llena, obviamente, ya sabes, como todo buen anime, si te vuelves más fuerte, tu cabello cambia. Ajá, cambia de color y de forma. En este caso, te crece más largo, porque lo tiene cortito, le crece largo, se le vuelve plateado. Y no mames, güey, la ves saltando de barco en barco de la flota de Big Mom, que es una de las Yonko, y los pinches desmadra como 10 barcos. Entonces, ay, güey, no mames, está bien vergas la Carrot. No mames. Yo aquí tengo uno de superhéroes. Baby Wild the Beast. Ah, chinga, ¿ese cuál es? De los Teen Titans. Es una creación, es un animal mutado que había creado la sociedad Wild the Beast, uno de los enemigos de los New Teen Titans. Y que tenía la capacidad de convertirse en un Wild Beast. Es un hombre que parece Thor. Ah, va. Y no le gusta que lo consideren humano, porque oficialmente no es humano, pero cuando crece y genera esos poderes, pues simplemente parece un humano con un montón de espaldota y que parece un toro. Al final, él normalmente toma a Panta, una de los Teen Titans de los 80s, como si fuera su madre, y cada vez que ella podía estar en problemas, pues se podía convertir en esta criatura gigante. Que por cierto sí salió en la serie animada de Teen Titans, ya salió en Teen Titans Go, es más bien como mamut de la otra. Ve, más de los, no creo cómo se llama la sociedad, los enemigos de los Teen Titans que salen seguido en la serie. Ajá. Con Gizmo y todos esos, será más bien ese concepto. Ese bebé, pues de alguna manera crecía, se hacía poderoso, eran diseñados para contener el alma de Azara. Entonces, pues este mono, pero pues creo que se murió durante la crisis. Y ha habido varios personajes con el tiempo que se han llamado Wild Beast, pero en particular este que se le llamó Baby Wild Beast, pues fue específicamente el que llegó a estar unido más tiempo con los New Teen Titans. Va. Teen Titans. Ahorita que dijiste Mammoth, güey, pues Mammoth, el perro bulldog de Moonra, el inmortal. ¿Pero qué poder tenía ese güey? Volaba. Volaba. ¿Y ya? ¿Volaba? Sí, volaba por sus huevos. Bueno, no literalmente, pero así podía salir volando. Ah, sí, rescató varias veces al Moonra, creo. Sí, sí. Y aparte, pues era un perro inmortal, como Moonra, güey. Que valía madre. Inmortal. Ajá. Yeah. Era el único chido de los Thundercats que quedó. Lockhart, perdón. Lockhart, que es parte de los Pet Avengers. Ajá. Que es un dragón de otro mundo. Ajá. Que se quedó perdido un tiempo en la Tierra y se quedó en la casa de los X-Men durante los 80s y fue adoptado principalmente por Catherine Kitty Pryde. Mejor conocida como Shadowcat o Sprite. O mejor conocida por la que no se casó con Coloso. Ya me bajaste. Ah, pero es que no puedo odiar a Shadowcat. Da igual. Ódiala por hija de la chingada. Sí, nomás le dijeron, no, no deberías haberte casado. De los Pet Avengers, pues él lo que hace es que puede lanzar fuego y a pesar de que no puede hablar como los humanos, pues creo que ya con el tiempo logró hablar a nivel telepático o algo así y descubrieron que tenía un animal normal. De hecho, no más que nunca quiso echarlo en cara hasta Astonishing X-Men volumen 2. Yo recuerdo que ya ves que por ahí en alguno de los cómics de Hombres X estaba el hijo de gladiador de los Shi'ar en la casa de los Avengers, bueno, como alumno de la mansión de los Avengers. Y estaba su cuidadora, que se llamaba Warbeard, creo. Y una vez sí le dice a Kitty Pryde, es que ustedes los humanos son tan babosos que creen que los Gear es un solo por la forma que tiene simplemente un animal cuando es más inteligente que todos ustedes. Ajá. Y se dio más, digo, mucho en Astonishing X-Men también. Ya fue cuando se le trató más que de que era gente de SWORD y quién sabe qué tanto. Entre los otros Pet Avengers, por si les interesa, está Redwing, que es el halcón de Halcón. De Halcón, ajá. Halcón, o sea, el que su poder es tener el lazo telepático con Halcón. Sí, el halcón que sale en las películas. Y que les vale madre en las películas Avengers, es un puto dron. Ajá. Es un dron, ajá. Es que tiene más lógica, sí, sí. Algo, un pinche dron construido por Stark, así con el que, ay, es que me encontré este animal con poderes. Así con su cabello más madrazo, se ve igualito a David Lynch. Está Sabu, el tigre dientes de sable de Khazar de la Tierra Salvaje. Ajá. Y cuyo poder es, pues, ser un tigre dientes de sable. No mames. En la época moderna, ¿no? O sea, no está, su poder es no estar muerto. ¡A huevo! ¿Qué hay de madre? Pues sí, pues ya todos los dientes de sable ya están muertos. ¡Qué huevos, no! Mi poder es que no me he muerto. ¡Chingón! Yo también tengo ese poder aún. ¡Qué palo perpendicular al mástil, eh! Trog. O sea, hace la rana Thor, que lo que tiene es que es una rana que resulta que sí es digna del poder de Thor, no me pregunten por qué, y lo que hace Thor en alguna ocasión es que con una astillita, un pedacito que le quedó, que se le zafó un día al Mjolnir, le hace un martillito con una rama y entonces pues ya la rana tiene el poder de Thor. ¡Qué buen pedo! También miembro de los dos. Que por cierto, Trog va a salir como se canceló Guardians of the Galaxy el cómic, porque supone que se desbandó el grupo, o sea, entonces va a salir lo que el cómic que toma el lugar de Guardians, va a ser Asgardian of the Galaxy. Y ¡son unos genios! Y va a estar liderado por Ángela. Va a salir Va a salir Trog, va a salir Beta Ray Bill, el Odinson. Y nuevo Thor. Ajá, no me acuerdo quién más. El Scrooge igual va a salir. Y sale Trog. Y Thunderstrike, ajá. ¿No? Y Thunderstrike. Entonces la rana, ¿sí? Thor está en el universo normal. Sí. No es del universo pero de. Pero es que si hubo una historia en la que originalmente a Thor lo convierten en rana. Loki lo convierte en rana. Loki, pero para conservar el concepto estúpido de una rana Thor, pues se les ocurrió esa última idea. También está Lockjaw, que es la mascota de los inhumanos, que tiene la habilidad de la teletransportación, ¿no? De hecho, realmente, Lockjaw era un miembro de la familia real de los Inhumans, y cuando se mete a la cámara de conversión, cuando cumplen 15 años o una pendejada así, todos los Inhumans se meten a su cámara de conversión para ver qué poderes obtienen, Lockjaw se vuelve un perro. Esa fue un chiste del Día de los Inhumans. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso no pasó? Sí, no pasó. ¿Y qué fue un perro? Sí, también mucha gente, sí se lo creyó por muchos años, pero lo corroboraron hace unos meses de nuevo. Yo digo que sí lo hicieron y no, después, no fue un chiste, güey. Sí, ya lo sé, pero ahorita como que se metió mucho ese pedo de lo horrible que era, que porque se hubiera convertido en especie de perro, pues que lo trataran así como lo tratan, ¿no? Ajá. Como un animal. Entonces se generó polémica y después pues, lo echaron para atrás. Ajá, bueno, pues su poder es teleportarse y es un pinche bulldog gigante, ¿no? O sea, el cabrón mide como metro y medio, metro cuarenta, ajá, en sus cuatro patas. Ajá. Entonces sí está mamado, ¿no? Está mamado, Lores. Ajá. ¿Qué otro? Mamá Dolores. Pues es que ya los otros de verdad no tienen poderes. O sea, ahí sí tengo que admitir que está por ahí el perro de la tía May, que no sé qué hacen los Pet Avengers, y otro pinche mamada y no tienen poder. Entonces, como no son animales con poderes, aunque sean Pet Avengers, me vale ver. Ok, pues está Cosmo, digo ya de una vez. ¿Quién es Cosmo? Cosmo, que es lo mismo que le pasó al Crypto, que lo mandaron como pinche conejillo de indias, pues Cosmo se supone que es como el perro que manda a Estados Unidos al espacio, para igual checar cuando... ¿Ruso, no? Ajá, que es ruso, y sí, es cierto, lo manda a Rusia, sí. Y se mete en un agujero de gusano, o sea, un como especie de hoyo negro, llega a otra parte de la galaxia, pero pues por la radiación obtiene la habilidad de poder tener poderes psíquicos. Entonces él se comunica, realmente él no habla, o sea, lo que hace es comunicarse a través mentalmente con las personas. Obviamente obtiene una superinteligencia y tiene los poderes como dentro de Javier y Jean Grey. Y salen las dos películas. Ajá, o sea, básicamente pues el güey puede controlar mentes, puede hablar psíquicamente con otras personas. Es líder de la comunidad del Nowhere, ¿no? Ajá, es el jefe de seguridad. Ah, sí. Ajá. Y tiene un odio con Raccoon. Ajá, tiene un odio con Raccoon, pero el odio te lo explican no porque se caigan mal de que se hicieron algo alguna vez, sino por instintivamente de que los perros persiguen a los mapaches. Ajá. Ajá, es algo que no pueden controlar. Ahora, Ultra Humanite, ¿es un animal con poderes o es un humano en traje de chango? Es un humano en traje de chango. Ah, no, bueno. No cuenta. Bueno, pues más o menos porque pues agarró un cuerpo de un chango y se metió ahí, ¿no? Entonces el chango como que medio obtuvo poderes. Sí, entra en cierta en el forma. Mismo concepto que Saigor de Spawn. Ándale, como bueno, Saigor, ese sí era un chango y le metieron un cerebro de humano. Lo mismo. O sea, Ultra Humanite y Saigor entran en ese vacío raro. Sí, sí. O sea, técnicamente ganaron poderes por tener cerebro de humano o perdieron cualidades por tener cerebro de humano. O sea, chingues. ¿Qué opina, mamadrazos? Que está chingón. Está chingón. ¿Está bueno, cansadito, pues mamadrazos? Está Lobo de Young Justice, que es este lobo que fue parte de un experimento que hicieron en Young Justice donde le dieron la droga de Venom, la que usa combinada Bane, con la de Blockbuster. Con la de Blockbuster, entonces es un super lobo. Es un super lobo. Es un lobo mamado y de hecho realmente sí se queda como miembro de la Young Justice en la serie y sí lo mandan así como de pues Superboy con Lobo y la chica marciana van a atacar este punto mientras que Beast Boy y los otros cabrones este otro punto y la chingada. Entonces realmente a Lobo sí siempre lo consideran un miembro de la Young Justice. Ajá. Como la esfera. Ándale, como la esfera. Que en realidad era la motocicleta de la... ¿Cómo le llamaron en español? No sé, pero ahí es Forever People. Forever People. O sea, ajá. Yo los conozco como Forever... Pero pusieron un nombre muy bonito cuando la llegué a escuchar en español. Bueno, pues está K-Lock de Jane Turtin, que era una especie de lemur verde que se volvió la mascota de Free Fall y que venía como de otra dimensión y tenía el poder de teleportarlos. O sea, habría huecos dimensionales para transportarse. Ah, sí, que era el rip-off de Lockhart. Ajá. Sí. Ajá. Pero es que ya Jane Turtin ya... Y está Ace, el perro de Batman. ¿Ace el batizabueso? Ace el batizabueso. No tiene poderes, pero fue entrenado básicamente por Batman. Entonces eso es un superpoder. Que haya sobrevivido. Tiene dinero, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Soy rico. Soy el perro de un millonario. Hazme la soy de el perro de Batman, puto. A ver, ¿cuál es tu pedo? Chíngate esa, güey. Que realmente Ace, que sale en Batman Bellota, ahí nomás es un perro que tiene Bruce Wayne, pero Ace... Pero lo entrenó Bruce Wayne. O sea, se chingaba la hiena alterada genéticamente. A huevo, pero en esta caricatura que hubo de Cryptor de Super Pet. And the Super Pets. Ace era el batiperro, se salía con traje como de Batman. Se ponía un collarcito que servía como de baticinturón. Como el baticinturón. Sí, sí, y sus enemigos recurrentes eran las hienas del Joker. Y había otra madre con que igual era como enemigo recurrente. De... ¿Algún animal? Ah, la gata de Gatúbela. Isis, la gata de Gatúbela. Ah, son mamadas. Ajá. Sí. Que Isis sale en la serie animada. Su gata. Sí, es la gata que le dan ahí en ese entonces. Otros animales con superpoderes, pero ya así, ya rascándole, son las creaciones que tiene ese granjero en la última temporada de Batman, de New Batman and Robin Adventures. Ya ves que hay un granjero que hace animales gigantes. Ah, sí, cierto. Pero pues, ya es así como que el último que digo, sí, es cierto, ya, chingada madre, ya estoy rascándole al fondo. Ya nos voy a mencionar uno rápido que viene a la mente porque me gustaba mucho. Estaba la miniserie de Dark Horse de We Tree. Ah, sí, sí. Ese era Vértigo. ¿Era Vértigo? Era Vértigo. Creí que era The Grant Morrison. Ajá, The Grant Morrison y Frank Whiteley, de estos animalitos que son conejo, un gato y un perro. Que el gobierno, ya sabes, les mete mano, los hace así, pinches armas hiperletales. Y en una de esas, estos pendejos animales escapan y empiezan a. Pues empiezan una pinche matazón muy cabrona. Porque básicamente pues son animales con superpoderes por unas pinches trajes mamones que traen, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿qué va a hacer un animal asustado? Pues defenderse. Y estos güeyes, pues nadie se le podía poner pendejo, ¿no? Entonces. Sí. Y son tres números nada más. Por pinche animal. Están muy sad esos números. Están muy sad, está muy violento. El dibujo es muy bueno. Está bien la historia. Es de hecho, Whiteley, ¿no? Es de Frank Whiteley. Y hace no mucho salió hasta el tomo compilatorio, que es el que yo tengo, que vienen ya los tres números. Solo tomito, mejor a que sacaran tres putos números solos, que lo hicieron. Yo compré nada más dos porque no encontré un tercero. Sí, o sea, más fácil, güey, no mames, lo hubiera sacado ya como un una novelita gráfica y ya, ¿no? Porque la historia es autoconclusiva. Y a chingar a su madre. Uh-huh. ¡A otro animal con poderes! Y se me había olvidado, y este sí es chido, el Big Bad Wolf de Fables. Ah, sí. Big Bad Wolf realmente es un lobo. Que, es un lobo que es el viento del norte y por eso puede soplar y soplar. Ajá, y puede comer lo que sea y... Y aparte, técnicamente, por descendencia de su padre, también debería poderse transformar, pero él solo nunca quiso aprender ese poder. Ajá, siempre quiso pero ser... Pero le dieron la transformación, el glamour, para convertirse en... Humano. Para parecer humano. Y básicamente es Wolverine. Prácticamente es bueno, tipo que tiene un healing factor super mamalón. Tiene la misma actitud mala leche y además físicamente se ve idéntico. Y aparte con su con su sangre hubo una parte en un pueblo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hicieron un pueblo de hombres lobo, ¿te acuerdas? Ah, no, eso no lo vi ya. Ajá. No creo haberlo visto. Bueno, es como parte de una miniserie alterna a Fables. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya, yo. Bueno, pues ya nada más los pinches porque saludos. Si quieres decir, digo los saludos en lo que vas al baño. Bueno, voy al baño. Daniel Nevares García dice, hablen de Cosmo y de Lockjaw. Ya lo hicimos. Y saludos al más cabrón de todos, la maldad. Fue a miar, pero te manda saludos desde ahí donde está. Festery Hestery dice, el puerco araña. Puerco araña. Pero no tenía poderes. No tenía poderes. El que tenía es Spider-Ham. Yo creí que ibas a decir el puerco poder. ¡Ah, mira! Este güey sí. Mira, Luis. ¿Se la mamó? Luis LXZ Force Muñoz dice saludos. Y Red 13 de Final Fantasy VII cuenta. No tenía poderes. Pues, su raza era así. Pero. Taking on, güey. Yo digo que sí. Podemos decir que sí. Ajá, tenía sus invocaciones. Eso, ¿no? Pero todo el mundo ahí podía tener. Mientras tuvieras materia. No hay pedo, a mí me la todo mundo. Vale. Se llevaba sus buenos pleitos, estaba chingón. Ah, no, sí, es de mis personajes favoritos, sí, pero no entra exactamente. Nah, yo digo que sí, me vale. Así que entra en el vacío de Saigor. O sea, para nosotros tiene poderes porque nunca hemos visto un gato que hable, pero pues en su mundo, bueno. No, o sea, en su mundo sí hay los animales, de eso sí se hablaba. Pero no tenía, no era también como, no le habían hecho experimentos. Estaban hecho experimentos en él, pero ningún experimento que le hubiera, creo que apenas iban a empezar a experimentar. Bueno, Rodríguez Víctor, así Rock, Rodríguez Víctor, dice, Mandibulín, ese güey era cabrón, o los pájaros patinadores. ¿Sabes cuál? Estaba este superhéroe de la Hanna-Barbera, el Falcon. Ajá. Que tenía un perro robot, ¿no? Ah, sí, era el perro dinamita. Ajá. Ajá, el perro dinamita, que era un perro robot. Era un perro robot, sí. Ah, y pues si nos vamos a Hanna-Barbera, estaba el chango de los Gemelos Fantásticos. ¿Ese qué poder tenía? Pues era morado y no se moría el puto. Pero es que era, poder, pero no, así no, era, pero no pues era porque era extraterrestre, ¿no? Sí. Chango extraterrestre, pues sí eran todos los changos de su raza, ¿no? Pero quién sabe, o sea, ahí sí. Y David Cruz dice aquí el Hillboard Omega reportándose. Mándenle saludos a Seth Costner. Saludos a Seth Costner. Saludos a Seth Costner. Y pues pongan a Dumbo. Pues sí, era un elefante que volaba. Ya va a tener nueva película. Sí. Live action. Bueno, eso es live action porque pues, técnicamente Dumbo es CGI, entonces es animación. Bueno, pero las personas que salen. Es como la película del Rey León. ¿Es live action? Yo no veo ningún actor interpretando a Simba. Es como la película de Libro de las Selvas. Medio, ¿no? Ajá. Bueno, aquí también pues, se supone que van a salir humanos interactuando con el CGI de Dumbo. ¿Sabes qué se nos olvidó? Todos los Pokémon son animales y todos tienen poder. Ah, sí, todos los Pokémon son. Sí, pero nunca llegamos, no ahondamos. Ya nomás, ¿y cuál es tu Pokémon favorito al menos? Charizard. King Charizard en Shine, por favor. A huevo. Pues mi Pokémon favorito siempre ha sido Cubone con todas sus facetas de... Pinche blasfemo. De no te reconozco. Con todas sus facetas de evolución. Pero ser, últimamente... ¿Y Charizard? Charizard no, güey. Es Cubone, güey. Es Cubone y Marowak. Ya, pero ya dijiste Charizard, con eso voy a editar para que diga Charizard. Cubone y sus facetas, Y últimamente me late demasiado el Cubone... El Marowak Alola. Me late un chingo su diseño, el malo Guacalola. Porque ya ves que tiene aquí como pintado como tribales en la espalda. Ajá. Y se ve bien pinche mamalón así. No sé, me late un chingo. Otro animal con poderes de Disney. Stitch. Bueno, es un extraterrestre. Pero está diseñado. No es un animal normal. No. Ni ninguno de sus quién sabe cuántos hermanos. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Es un animal diseñado genéticamente para destruir. Destruir todo. Pero es suavecito y esponjosito. A mí me late el Stitch, me gusta mucho su diseño. A mí también, está divertido. Ajá. Me gustó mucho también su campaña de publicidad en la que se metía en las películas de Disney y desmadraba todo. Ajá. Y también tenía un summon muy bonito en Kingdom Hearts. Sí, sí, sí, sí. Sí, a mí, sí. Ah, ¿sabes quiénes tienen superpoderes de Disney? La guarida del león, la serie animada naca de Rey León, que ahora tienen tatuajes mágicos. Ay, puta verga, eso nunca lo vi, güey. Ni sabía que existía, cabrón. Se llama la serie, la guarida del león. Son, creo que los hijos de la hija de Simba. Ajá. Y son así como un hipopota. Entonces tienen un pinche tatuaje que les da poderes. Fuck. ¿Ah, sabes qué animales tenían poderes? Los ositos Gumi. Y los ositos cariñositos. A huevo. Ay, al último. Ay. Te prende el foco. A huevo, pinche rascándole, cabrón. Rascándole. Pero bueno, eso ya es todo en los pinches animales con poderes. Ya. Árale. Recuerden que estamos en... Estamos en Facebook, en Twitter, en iVoox, en Instagram. En YouTube, todo como Saga Podcast, donde pueden enviar ahí contenido super mamalón nuestro. No olviden que si quieren apoyar el Saga Podcast, hacemos pobres, pueden unirse a nuestros patreoncitos. Nuestros patreoncitos en Patreon, / Saga Podcast. Patreoncito. Y unirse al grupo liderado por Gris, Ernesto Poblete, Andiel Lugo, el Lord Comandante y Gris, que nos pagan cada mes para hacer estas pendejadas. Ya más rápidamente, se me olvidó uno con superpoderes que sí quería decir desde hace rato. Estamos con los patrioncitos. Para los patrioncitos, güey. Ah, perdón. No puedo dejar de pasar a Godzilla, güey. Godzilla realmente es nacido de... Se supone que de la guerra nuclear. Pero realmente se supone que era una... Lagartija. Una lagartija. O sea, nunca te lo han definido bien, pero... Eso lo dijeron en la película gringa, güey. Ajá, bueno, en la gringa. En la gringa, pero en la japonesa sí realmente era un... Ajá, depende de la versión. Ajá, fue por experimentos nucleares de ahí, ¿no? Entonces, más bien por la guerra nuclear, ¿no? Bueno, Godzilla. Bueno, y Godzilla sí es un animal. Técnicamente sí. También King Kong. King Kong. Y Mothra y King Ghidorah. Por ahí. Mechagodzilla, sí. No, porque ahí entra en otro concepto. Ajá. Sí. Por ahí se me olvidó otro Rodan. Ah, ¿vieron el tráiler? Por cierto, salió en la Comic Con. Nah. ¿De cuál? De Godzilla King of the Monsters. ¿Pero es película o es...? Es película, es la secuela de Godzilla que salió hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro? No, ya más. ¿Quién sabe? Estoy viejo, güey. Ajá. Bueno, es la versión de... Es la secuela del Godzilla que salió hace rato, donde salía el pinche ¿Tú dices la animada? No. Que ya también hubo segunda parte de la animada. De la animada. La animada salió la semana pasada. ¿Y ya la viste? No, porque no hay Netflix, así que voy a tener que pagar mi Netflix. Nah, la voy a buscar en línea. Así lo hizo mi esposa con la serie de Luis. Bueno, el chiste es que ya ves que está la película americana que salió hace unos años. No. Donde salía el Kick-Ass. Como protagonista, en esa película donde se veían como 3 segundos de Godzilla y el resto era su espalda y su cola. Sí, que era el más grande, ¿no? Que habían hecho. Exactamente, que supone que después salió King Kong de Skull Island, que es parte del mismo universo de monstruos gigantes. Y ahorita ya va a salir Godzilla King of the Monsters. Y se supone que sale ahí Rodan, Mothra, King Ghidorah. Y bueno, y Godzilla. Otro detalle curioso, originalmente Wolverine se supone que era un glotón modificado genéticamente. Que ese era el concepto original antes de convertirlo en mutante. Que su idea era esa, ¿no? Que el gobierno canadiense había modificado un glotón y ya. Qué bueno que no, porque suena muy pitero. Suena muy pitero. Tú y yo lo sabemos, pero pues ese fue el concepto original de Wolverine. Bueno, entonces eso fue todo en el Saga Podcast. No olviden que pueden buscar entonces en sagapodcast.com y en iTunes dejarnos unas 5 estrellas, aunque nos mienten la madre. Pues fijan las 5 estrellas, ya la reseña va. Lo que nos importa son las estrellas. Eso. A huevo, pues eso es todo en este Saga Podcast. A chingadas manetas. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada.